Barbra Streisand. Buenas tardes, golfos, cuando son las 8 de este día 14 de cuarentena, nos acercamos, si Dios quiere, a la mitad. Y aquí estamos otra vez con vuestro programa preferido, con Golfcast, y tengo al otro lado del Atlántico, en esa lata de galletas tan característica, a mi compadre Pablo Guimera. Buenas tardes, buenas mañanas allí en USA. Buenas mañanas desde la cálida Arizona, son las 10 de la mañana y otro día más de podcast, que aquí no estamos en cuarentena, pero bueno, aquí un poco cada uno a su rollo. Bueno, Junior, creíamos que se nos caían los patrocinios después del desastre del otro día, pero sorprendentemente no, nos sigue llegando pasta, nos sigue llegando patrocinadores que se pelean por patrocinar este podcast, y hoy tenemos otros dos, ¿no? Sí, incluso en tiempos de crisis la gente sabe el valor de este podcast y han querido seguir sumando su granito de arena para que esto pueda seguir desarrollándose. Así que vamos con esos patrocinadores que patrocinan el episodio de hoy y empezamos con el bar El Pecas, que es la mejor risa de Madrid, la mejor risa y la mejor sonrisa. Y si acabas de bajar de echar un casquete con una colegiala o si estás desesperadamente buscando echar uno, no te lo pienses más. Pásate por Bar El Pecas, un sitio ideal para celebrar tus derrotas, echarte unos pelotis y dar pena hasta altas horas de la noche. Usando el código PELOTI podrás conseguir un 20% de descuento en tu próxima botella de Brugal. Bar El Pecas, Madrid. Muchas gracias, Bar El Pecas, por tu patrocinio. Y Junior, ¿tenemos otro patrocinador? Sí, un patrocinador que ha venido pujando muy fuerte. Escuela de Romance Álvaro Serrano. ¿Estás cansado de pensar hoy casi follo? ¿Estás harto de ser el amigo de todas las chicas? La Escuela de Romance Álvaro Serrano está aquí para ayudarte. Aprende los mejores trucos de romántico para engañarlas una vez. No repetirán contigo, pero a nadie le importa eso. Si utilizas el código PUERCO todo junto, tendrás un 50% de descuento en el curso titulado ¿Cómo empezar a salir con exnovias de tus colegas? Impartidos por el propio Álvaro Serrano Nieto y su imberbe aprendiz Luis Serrada. Únete a los románticos. Gracias, Escuela de Romance Álvaro Serrano Nieto. Me están entrando ganas de utilizar. Yo creo que no sé si los productores del programa podemos hacer uso de esos descuentos, pero ya me está apeteciendo. Así que muchas gracias a los dos patrocinadores. Y Junior, ya tenemos invitado. ¿Quieres dar alguna pista? Pedazo de invitado que tenemos para hoy. Hoy es un invitado de los top. Este invitado siempre en mi equipo, siempre. Y posiblemente sea la persona que deberías de tener en tu equipo porque es el que sabe más mierda de todos los golfos que vemos aquí. O sea que siempre tenerlo cerca de ti y de tu lado bueno. Yo creo lo mismo. Una vez dijimos que Zipo era el que más sabía del mayor. Yo creo que no. Yo creo que esta persona que tenemos hoy es la que más sabe del mayor. Y encima puede ser la única persona de todo el grupo de golfos que puede considerarse o que puede no considerarse un globero. Es decir, es el único que se libra de ser un globero. Así que, adelante invitado, preséntate. Muy buenas tardes a todos. Ha sido difícil contenerme las risas con los nuevos patrocinadores. Estamos montados en el dólar, Ernest. Y liarla antes de tener que entrar. Sobre todo con la escuela de romance. Yo creo que es una escuela que promete mucho, con muchas enseñanzas. Sí, sí. Ahí hay que tomar nota. A ver, tendremos que aprovechar ese descuentillo que nos dan por ser Nebrijos y habrá que aprovechar esa rebajita en la escuela de romance. Ernest, yo creo que tú podrías dar clases ahí, vamos, porque tú eres un romántico más. Súper romántico, ya lo sabéis. Totalmente. Bueno, chicos, ¿tenéis la cerveza delante de vosotros? Sí, es verdad, antes de empezar con todo, que tengo cosillas ahí que me voy acordando y se van quedando en el tintero, pero principal, la cerveza. Venga, Ernest, empieza tú como invitado. ¿Qué cerveza tienes contigo hoy? Bueno, pues yo es algo, ya sabéis que soy romántico. y nostálgico. Y voy a hacer honor soy un chico de barrio. Y cuando iba al instituto iba a un parque donde hacía pellas, donde iba Rosendo. Iba Rosendo, el Parque Las Cruces en Carabanchel, justamente una parte del parque lindaba con la cárcel de Carabanchel, y iban ahí con sus coleguitas con la litrona. O sea, soy de litrona, lo siento. A mí las botellitas pequeñas se me quedan. Soy de litrona y de litrona de chapa con rosca. Ya, esto es vintage total, ¿eh? Sí, sí. De litrona con de chapa con rosca. Así es que voy a abrirla, a ver qué tal suena. Venga. A ver qué os parece. ¡Hostia! ¿Qué pasó? ¿Se oye bien? Espuma, perdón. Sí, sí, joder. Parecía las cataratas del Niágara. Es lo que tienen las litronas. Bien frías, joder. Riquísimas. De Mau, por supuesto. ¿Qué marca es? Mau. De toda la vida. Clásico. Claro que sí. Clásico. Junior, ¿qué cerveza te vas a inventar hoy? ¿Qué tienes? Hoy yo sigo patrocinando a las cervecerías de Arizona con Four Peaks. Yo creo que en un momento será nuestro patrocinador porque siempre... Joder, le estamos dando mucha barniz. Pero espero que se escuche un poco. Diferentes, ¿eh? Esta es la Golden Lager, que es una bastante suave y refrescante, muy veraniega también. Y ahí va. Venga, pues. Uy, ahí la botellita. Botellita, sí, señor. Bueno, pues yo esta vez voy a traer una cerveza belga porque sé que vamos a tocar temas de ciclismo y me siento obligado con una Grimberger, así que ahí va, la botellita. ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué ganas! Bueno, el tradicional brindis por los golfos. Brindamos por los golfos ahí a tope. Yo ya le he dado un buchito mientras que vosotros estáis abriendo la vuestra. Ay. Eres perro viejo, Ernesto. Eres perro viejo. Perdón, me he anticipado al brindis, pero bueno, nada más ahorita no me he podido resistir. Venga, Junior, todo tuyo, el invitado, dispara. Bueno, Ernest, siempre empezamos para calentar un poco con una ronda rápida de preguntas, ¿vale? Lo primero que se te pase por la cabeza. Perdón que te corte un momentito. Últimamente que se ha hablado de tu dialéctica, quiero decir que soy fan de la Guerra de las Galaxias. En particular de Yoda, yo te entiendo. Palito va a empezar. Palito va a empezar. ¿Vale? Qué caliente va a estar esto. No se puede calentar, entonces. No te esfuerces mucho, que yo te entiendo. No se falta vale, calentar hoy. Desactivamos los subtítulos a Junior, así que. Junior. Dispara con tu acento de Miami. Y espera que me recompongo un poco, espérate. A ver, Ernest, primera pregunta. ¿Cocido lebaniego o cocido madrileño? Cocido montañés. ¡Oh, montañés! Cocido montañés, es el de Cantabria. Pero bueno, el madrileño es muy rico y también... coge parte de león, aunque se come de diferente forma, pero el maragato, muy bien también. Vale. Segunda pregunta, que pueden ser dos globeros también. ¿Valverde Venga. O Indurain? Valverde. Uf, esto es polémico ya. Dramático. Tercera pregunta. ¿Karate o windsurf? Karate, tío, me lo sorprende, tío. Gracias, maestro Jedi. windsurf. Windsurf. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Bueno, el primero y muy serio que me dio, que lo fui cogiendo con el tiempo, mi padre, no te cases. Pero es solamente algunos días. Otros días va muy bien la cosa, evidentemente, la inmensa mayoría, pero hay días en los que me acuerdo del consejo de mi padre. Uy, se nos va. Ernest, ¿estás ahí? Estoy. Vale. Es que a veces cuando se bloquea el móvil se va un poco el sonido. Exacto, pero bueno, estoy ahí pendiente. Junior. Venga, la última pregunta es la que nuestro invitado anterior nos dejó para ti. Guayar dijo, ¿a qué dos golfos seleccionarías para maximizar tus opciones de sobrevivir en la jungla o donde sea como en el amanecer rojo? ¿Qué dos golfos? Exacto, exacto, bien, bien. Una pregunta muy interesante y os va a sorprender mi respuesta. Uno de ellos, y principal, y sin pensármelo, Darias. ¡Hostia! Explicación, os doy mis... por favor, explicación. Os lo explico seguidamente para que no se quede en el tintero. Darias, porque cada vez que él abriera la boca, vería que sigo estando cuerdo. Y que me quedaría mucho para, para llegar a perder la cabeza. O sea, un poco como tu reloj de locura, ¿no? Exacto, exacto. Vale. Y luego con pues cualquiera del grupo de golfos vendría conmigo o iría yo con él al fin del mundo. Cualquiera. Cada uno tiene una particularidad porque del resto me encargaría, porque ya sabéis que he sido un tío de multiaventuras. Estuve una empresilla ahí con mi primo y estuvimos trabajando con multiaventuras y demás, con lo cual del resto ya me encargaría yo de volver a llevar al trío a la civilización. O sea, que es más bien que tendríamos que elegirte a ti para sobrevivir, no al revés. No, básicamente, no, pero podría ir, lo que quiero decir es que iría con cualquiera de todos del grupo de golfos. Vale, ahí queda el primer, has dado un par de palos y tal, y ahora viene un poco el barniz, muy bien, perro viejo. Darse la pulvicera, ya sabéis. Eso es. Del karate. Señor Miyagi. Es que vamos, Junior, la de cera que te va a caer por el karate, ya lo estoy anticipando. Es que, no, entonces, es que ¿por qué no llevas tiempo entonces? Bien. No lo sé, anda. Da comienzo al bloque 1, porque esto si no, no salimos de aquí. Bueno, Ernest, la verdad que esto siempre empezamos igual un poco con todos los invitados y tú seguramente eras la persona más diferente porque eres una persona que ha vivido en Madrid o que Cantabria también es una gran parte de tu vida, ¿no? Pero nos gustaría saber un poco a todos la historia de Ernesto pequeño, ¿no? ¿Dónde vivías? ¿Qué hacías durante tu infancia? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Cómo eras en el colegio? Un poco todo eso para que nos cuentes tu infancia. Muy bien, perfecto. Pues más o menos, y me ha servido un poquito de escuela los golfcast anteriores para más o menos ver cómo tengo que resumirlo un poco, ¿no? Bueno, pues yo ya, mi generación, somos de aquí de Madrid, pero teniendo muy presente un pueblecito de Cantabria que se llama Ruente, del centro de Cantabria, un pueblo montañés, puro y duro, por parte de mi padre, porque fue la parte familiar que más conocimos, ¿no? Y un chico de barrio, de un barrio obrero. Mi padre empezó a trabajar en un banco a los 14 años de botones, a raíz de lo de ayer de Guayar, ¿no? Que... un poquito de todo y de cómo la gente es necesario que se saque un título para llegar a ser algo. Bueno, pues mi padre entró de botones con 14 años en un banco. Y vivíamos en un barrio humilde. Fuimos en el cole, era un chavalito un poquito travieso, movido, no sé, activo, vamos a decir. Todo fue prosperando un poquito. Mi padre fue cogiendo posiciones dentro del banco y dentro del barrio obrero, pues empezamos a despuntar un poquito, ¿no? Mi familia. Pero mi padre, a pesar de que nos podíamos haber ido a otro sitio, seguimos viviendo en el mismo barrio, siendo humildes, estando ahí siempre, a gusto. ¿Qué barrio era, Ernest? Era en Aluche. Aluche era justo ahí un poco un triángulo de las Bermudas, Aluche, Carabanchel, Cuatro Vientos. ¿Y cómo era esa vida? ¿Cómo era el barrio? ¿Tú lo recuerdas con cariño? Muchísimo. Con muchísimo cariño. Era una vida de barrio. Entrabas al cole por la mañana, yo llegaba siempre tarde, evidentemente. Y tenía el cole a 100 metros de mi casa. Siempre. Entonces llegaba tarde. Una vida como de pueblo, ¿no? Sí, una vida como de pueblo, con los amigos del barrio, que nos íbamos juntando según bajábamos de por los portales para juntarnos para ir al cole todos juntos. Salíamos del cole y nos quedábamos en el patio del cole jugando al fútbol a mediodía y comíamos rápido para bajarnos al parque antes de entrar al cole para seguir jugando al fútbol. De ahí mis dotes y mi carrera deportiva, todo el día jugando al fútbol. Y por la tarde íbamos al cole, que ya llegaba también tarde porque estábamos en el parque jugando a fútbol, y salíamos del cole a las 5 de la tarde corriendo a casa a merendar para bajar para seguir jugando al fútbol en el parque. O sea, así era. Joder, Ernest, me recuerda, no sé si tú viste las películas o leíste a Manolito Gafota, pero sí, igual. Igual, ¿no? En Carabanchel. Era Carabanchel, ¿no? Carabanchel, igual. Sí. Exacto. Carabanchel Alto o algo así. Era exacto, libro. Exacto. Era igual que Manolito haga fotos. Joder. Y yo era un poquito rebelde. En el cole era un poquito rebelde. Me sentaba siempre atrás, estaba todo el día haciendo putaditas a los demás, tirándoles papeles, escupiéndoles con el bolivic y los granitos de arroz. Para no escupir, que no se oyera escupir, me liaba los gapos en el dedo y los lanzaba con el dedo. Ostras, la inventiva, ¿eh? A los empollones y eso, ¿sabes? Es que nos pillaban los profes enseguida, nos tenían controlados a 3 o 4 y nos tenían enfilados. Nos tenían manía, se suele decir que en aquella que nos tenían manía. ¿Qué años eran estos, Ernest, tus años de cole? Pues principios de los 80, del 80 y tantos al 90 aproximadamente, bueno, ya el 90 del instituto y demás. ¿Y tú ahora que tienes un que chaval? Yo seguía siendo un angelito de la caridad. Sí, sí, sí. Seguro, ya llegaremos. Tú que ahora tienes un chaval, ¿cómo ves la infancia de los chavales ahora comparado con los 80? O sea, ¿qué recuerdas tú de los 80 que dices, joder, si es que en aquella época, estos que siempre recordamos con cariño nuestras infancias y tal, ¿qué crees tú que les falta ahora a los chavales que teníais en aquella época? Pues mira, justo ahora estaba hablando de esa época de barrio, de que ibas a buscarte por los portales tocando los telefonillos, oye, te bajas, baja fulanito, cuando lo cogía la madre enfadada porque estaba haciendo los deberes, ibas a buscarle. Estábamos en el parque, echábamos cantidad de horas en la calle, muchísimas horas en la calle, a que nos diese el aire haciendo de todo, perrerías por todo el barrio. Pues echo un poco de menos eso, a pesar de que yo veo que mi hijo está muy en contacto con todos sus amigos, pero es un contacto virtual. Están todo el día, pues si no es con la Play, es con el móvil, con WhatsApp, están mucho más en contacto virtual que nosotros. Yo, por ejemplo, veo que mi hijo ahora mismo tiene contacto diario todavía con gente del pueblo, que yo solamente podía tener contacto o si nos llamaban por teléfono, que no había tantos teléfonos en el pueblo, y o nos escribíamos cartas que tardaba una semana en llegar, o ya de una vez a otra que íbamos, ¿no? Pero mi hijo está en contacto pues con la gente del cole, a la vez que con la gente del pueblo, que con la... tiene mucho contacto, pero no de tú a tú, un contacto muy virtual. Es lo que un poquito se echa de menos, el contacto personal y el salir por ahí a pues hacer perrerías, coño, que es lo que tiene que hacer. Yo echo de menos que me unten el pulsador del timbre con un poquito de mierda o me pongan un petardo en el buzón o yo qué sé. Porque ¿sabes? Hay pasar mucho... ahí y cagarme en su puta madre o algo, pero no rompe ni un buzón con un simple petardo siquiera, ¿sabes? Hay muchos padres, Ernest, hay muchos padres que dicen, bueno, sí, a mí me encantaría eso, que mi hijo estuviera por la calle, pero hay tantos coches a día de hoy, hay más peligros. ¿Qué opinión tienes tú sobre ese tipo de padres que dicen esas cosas? Que tienen miedo que les pueda pasar a los hijos. Esa es otra, los miedos de los padres. Al fin y al cabo, ya cuando se llega a cierta edad que te saben manejar un poquito, no hay que tener tanto miedo. Yo tenía en mi barrio, tenía miedo de que saliese algún jockey de alguna esquina con una jeriquilla a quitarme el reloj o las zapatillas o vete tú a saber. Ahora es miedo pues a eso, a lo desconocido, ¿no? Que se acerque un desconocido, intenten hacerle algo, intenten, yo qué sé, a lo desconocido, ¿no? Es diferente, es raro. ¿Es más peligrosa, o sea, para los niños es más peligroso hoy que hace 20 o 30 años? Yo no veo tampoco cómo puede haber incrementado el peligro para un niño ahora que hace que los 80. No lo entiendo muy bien. Yo creo que no más peligroso. Lo único que se ha dado más a conocer los peligros para los niños, ¿no? Esto de que son pequeños o indefensos, no tienen fuerza, y que cualquiera puede llegar, cogerle, meterle en un coche y llevárselo y hacer cualquier cosa con el crío. Ese es el miedo que yo entiendo que hay hoy en día mucho. Porque ha salido mucho las noticias, está muy a la orden del día. Hay mucho abuso contra los niños, evidentemente. ¿Ves? Es una cosa que yo ves en el cole y en el instituto tenía muchos problemas porque siempre he odiado las injusticias y los abusos. Sobre todo los abusos de poder, sea del que sea, de fuerza física o del poder del tipo que sea, los abusos. ¿Te metías en peleas en el instituto, Ernest? Sí. Y en el cole. Y en el cole, ¿no? A pesar de ser un cabroncete, luego hubo profesores que cuando me conocían un poquito así más en el fondo y veían lo que yo hacía, veían que yo era un tío noble y que yo tenía muchos problemas por meterme a defender a gente débil y a gente que tenían más problemas y a gente con la que abusaban otros. Yo creo que igual este es otro punto que ahora ha cambiado un montón, que es el tema este del bullying. Y yo creo que aquí las redes sociales, o esto que dices tú, Ernest, de que los niños, los chavales están siempre ahora con el contacto, pero contacto virtual, yo creo que lo han empeorado un montón. Yo creo que han empeorado el tema de abusar de la peña y de estar siempre encima del más débil, porque ahora puedes estar 24 horas encima del más débil, machacándole. Y antes tú ibas a clase, bueno, sí, siempre había alguien de la clase que era un poco el que lo pasaba peor, pero ahora es sin parar. Exacto, es sin parar porque a través de este tipo de tecnología se puede subir. Y además es un bullying y un acoso cobarde, porque no es de tú a tú. Es encubierto, pues a través de un móvil o a través de cualquier plataforma de contacto, ¿no? De sea la que sea. Y estás cubierto y estás protegido. Y es una cosa cobarde. ¿Y cómo, Ernest, has manejado todas estas situaciones con los hijos y tal? En plan de que, ¿cómo les recomiendas a ellos que si alguien le hace bullying o cómo tienen que reaccionar? ¿Cómo has manejado eso un poco de educar a la juventud? Pues en el momento yo les hablo mucho con ellos, hablo mucho con mis hijos sobre este tipo de cosas y si ellos se sienten en algún momento acosados, ¿no? No que les pongan un apodo, que les pongan un adjetivo del que sea, calificativo en el cole, de el orejas, el chino, el negro, el mocos, el pecas. Siempre ha habido, ha existido en el cole. Hoy en día la gente se ofende porque le llamen cuatro ojos. Joder, si tienes gafas, es que tienes cuatro ojos. Todos hemos tenido motes en el cole. Yo era el fideo. Era muy flaco. Y nosotros, o espagueti o fideo. Y yo eso le digo, como te pego una hostia al espagueti, vas a ver tú la sopa que hacemos, ¿sabes? Hay que defenderse también un poquito. Y les digo eso, que sí es cierto que ahora en serio, que si se sienten alguna vez acosados o insultados de mala manera, que me lo digan. Que pues hay que hablar, ahí hay que hablar con la gente y ya está. Y que si ellos son, que si yo me entero, que si ellos son los acosadores o que hacen daño a algún compañero o abusan de alguna manera, que no vengan a casa, que no me entere. O sea, que se echen al monte. Creo que yo me entere, van a flipar. Sí, tiene que ser complicado también siempre, joder, ser el padre de un niño que sufre acoso y tal, es desgarrador. Pero tiene que ser jodido también que un día te enteres que tu hijo es el que lo hace, porque eso también tiene que ser un palo tremendo. Ya, pero ya sabes, siempre vemos la pajita en el ojo ajeno y nunca vemos la viga en el nuestro. Eso es una, está a la orden del día, los padres, no, es, todo es mi hijo, no, si mi hijo no puede ser, si en casa es buenísimo. Ya, con eso tengo una, tengo yo, con eso tengo unas luchas tremendas. Sí, un poco, ¿tu relación con padres de otros niños, cómo han sido esas relaciones? Bien, en el cole bien, porque la mayoría son vecinos e incluso a raíz de ir mis hijos con otros niños al cole, pues hemos hecho amistades con otros padres y con otros, pues las ha roto por completo. O sea, es con gente con la que ya no volvería ni a cruzar una mirada. O sea, que de todo un poco. Hay de todo en la viña del Señor, supongo. Exacto, o sea, exacto. Exacto. Ernest, tienes una característica que yo creo que solo eres tú del grupo el que la tiene, que es que te tocó, bueno, es algo que yo me equivoque, porque Paco Prieto seguramente lo fundó, pero creo que eres el único que ha hecho la mili de todo el grupo. ¿Puede sí, ser? Puede ser. No sé si habrá alguno más, pero sí, sí, yo hice la mili, que es otra parte de mi vida que se ha quedado ahí en el tintero, que es un capítulo donde podría escribir libros y libros en la mili. Seguía siendo buenísimo. Y cuéntanos un poco la mili, porque a nosotros ya, pues salvo al teniente Peñalba y toda esta gente que ha ido ahora al ejército, pero a nosotros la mili muchas veces ni siquiera nos hacemos una idea de si tiene la gente tiene buen recuerdo, mal recuerdo, dónde estuviste destinado, y cuéntanos un poco qué recuerdo guardas de aquella época. Pues mira, yo os puedo contar dos versiones. Una es la de mi hermano mayor, que estuvo en Infantería Marina en Cádiz, en la época de en el 89, que fue la época de la Guerra del Golfo, y estuvo a punto de, aparte de ser un cuerpo ya bastante duro, Infantería de Marina, los amigos militares lo podrán decir, para ser gente de a pie, gente de tu casa, gente de reemplazo, que pues eso, era un cuerpo bastante, bastante duro. Y estuvo a punto de irse al Golfo. Lo que pasa, porque su fragata fue, lo que pasa que él no fue porque ya se licenciaba. Entonces no tuvo que ir. Y ahí fue cuando empecé yo la mili. Que yo la volvería a hacer. Mi hermano no dice que no volvería. Pero yo sí, yo volvería a hacer la mili porque la hice como voluntario. En el 90, más o menos medio engañado, medio no, porque bueno, yo estaba preseleccionado para correr en las Olimpiadas de Barcelona. En una preselección que éramos 20 y yo de los 20 era el 21, por así decirlo, o sea que no, opciones cero de ir a las Olimpiadas, pero bueno, me dijeron, bueno, pues tú haz la mili, vete voluntario, hazla cuanto antes, porque yo por mi reemplazo me hubiera tocado en el 92, y pues si te toca hacer la mili en el 92, que estés libre, o sea, vete de voluntario, vete a este cuartel, además un cuartel al lado de mi casa, que había un brigada que nos enchufaba a los ciclistas, era muy aficionado al ciclismo y nos enchufaba, y yo pasé muy buena mili, y a partir de ahí mil y una historias en la mili, dignas de hacer un gran libro, pero resumiendo, pasé muy buena mili. Bueno, voy a contar la anécdota que marcó también definitivamente la mili. Yo juré bandera, pido un permiso y me mandan a casa. Me dice un cabo primero de donde me destinó este amigo brigada, que fue a la armería. Yo estuve de armero en la mili. O sea, yo te monto y te desmonto un CEDME con los ojos cerrados, como en las películas y eso, ¿sabes? Esto es muy americano, ¿eh? Fofo, ¿te ha gustado? Sí, sí, muy, muy de 30 segundos desarmar y volver a armar. Me llega al corazón. Ahí, ahí. Bueno, pues yo pido el permiso, me dice mi cabo primero, dice, bueno, tú no vengas al cuartel, tú vete, porque le dije que iba a recoger una carta a la Federación de Ciclismo y tal, que le había pedido, dice, bueno, pues tú no vengas al cuartel, que ya te cojo yo el permiso. Y me fui me quedé en casa, me quedé durmiendo, porque yo hasta las 10 o las 11 no tenía que ir a la Federación, quedo durmiendo, llaman a casa y me llama mi madre, oye Ernesto, a mi madre acojonada, que te llama un teniente de tu cuartel. Digo, un teniente de mi cuartel, claro, yo recién jurado bandera, yo acojonado, me temblaban hasta, vamos. O al teléfono, al lado de mi teniente. ¿Usted es Ernesto Díaz? Sí. No se ha presentado en el cuartel. Se tiene que presentar ahora mismo aquí porque tal, porque igual. Bueno, me han hecho una branca, digo, de esto a juicio militar. Yo acojonado, y ya le dije, le corté un poco, digo, mi teniente, perdone, es que yo tengo que ir a la Federación de Ciclismo a recoger una carta porque es que estoy en la Selección Española de Ciclismo y tal, y, ¿cómo? Digo, sí, mi teniente, gente. Pues vaya usted a por esa carta ahora mismo y preséntese inmediatamente en el cuartel. Buah, voy a por la carta, vuelvo al cuartel, llego allí. Y es que había un sargento que a todos los que íbamos enchufados por ese brigada nos tenía un poquito de manía y no me concedió el permiso. Era un sargento furrier chusquerillo y no me concedió el permiso. Lo tenía que conceder él y no me lo concedió. Con lo cual yo allí, al primero que buscara, me cago primero, entro, me dice, sube, que no sé la que te espera. Me dice el cabo primero. Él no tenía ni idea de la que me iba a esperar. Ya, qué cabrón, pero si te había dicho él que te cogía el permiso, te metí en un lío. Sí, pero él pensaba que, claro, que me iban a conceder el permiso, que él me recogía el papel y tal, y que como era él el que tenía que pasar lista, que si no estaba, pues que no pasaba nada. Y el pobre estaba acojonado, estaba peor que yo. Subo, toco en el despacho del teniente, entro a hablar de mi teniente. Pase usted aquí. Llame al sargento, le dice al cabo primero. Llame al sargento. Ay, Dios. Me cago en 10. Yo que me quedo allí. Me... 18 años tenía. Tenía 18 años, justos. Vale. Porque al hacerlo voluntario se iba con 18. Recién cumpliditos, ¿eh? Y me quedo allí solo en el despacho con el teniente y el sargento. Y se levanta el teniente, se acerca allí el sargento y yo. Le dice, ¿usted por qué no le ha dado el permiso a este señor? Y el sargento pensó que, pues dijo allí, pues, yo ya ni me acuerdo de lo que dijo él, la excusa que puso él. Y empezó a echarle una bronca. No sabe que este señor va a defender los colores de su país en unas Olimpiadas. Algo que se ve en todo el mundo. Algo que no es capaz de hacer todo el mundo. Que va a defender la bandera de España. España en unas Olimpiadas, que es lo más grande que hay para defender los colores de una nación. Bueno, una charla. ¿Qué giro de guión? O sea, justo con el momento que tú estabas cagado. Hostia. Es para película. Era un teniente de carrera, de los que habían, pues me imagino que como Peñalba, como José. Era un teniente de carrera. No me digas cómo era aquello, que yo no tenía ni idea. Y era un chaval joven, era un chaval de 27, 28 años. Uh-huh. Y yo me quedé loco. Yo allí acojonado. ¿Hubo represalias? Lo intentó, pero no pudo. Ya a partir de ahí fui el protegido del teniente. Porque yo cada vez que iba a alguna concentración o coincidía con alguno de la selección... pues me daban pues un maillot, unos guantes, unos bidones y tal. Y yo en cuanto tricaba algo se lo llevaba a mi teniente. ¡Ah, tío, listo! Muy bien, yo allí mi teniente, que he estado en tal sitio, que he estado con la selección, que tenga, le traigo un bidón. Muchas gracias. El día que le regalé un maillot de la selección española, se le saltaban las lágrimas. Hostia, era un tío patriota, ¿eh? Vamos, a tope. Se le saltaban las lágrimas y pues hice yo una mili y protegido por ese teniente bastante, bastante buena. Es decir, por eso yo volvería a hacerla. Claro. Me lo monté bien. Ahora una pregunta más complicada. ¿Tú querrías que tu hijo lo hiciese? Sí. El que haya quitado el servicio militar en España ha hecho mucho daño. Vale. Ojo de declaración, ¿eh? Ha hecho mucho daño. Porque le vendría muy bien a la gente porque te enseñaban de una manera contundente, de buenas a primeras, de la noche a la mañana, respeto. Respeto y una cadena de mando y una antigüedad. Y hoy y ha hecho mucho daño. En muchos casos ha hecho mucho daño porque vendría muy bien que la gente, incluso a nivel nacional y para respeto un poco de nación y de todo, y de que la gente le hiciera, ¿no? Un poco. Le inculcaran un poquito de esa disciplina y de ese respeto. Y por otra parte, en muchos sitios hacía mucho daño. Todo hay que reconocerlo. Había familias en las que dependía a lo mejor del chico que tenía. Ernest, que se nos ha ido un momento. Aquí estoy. Ah, vale, ya está, ya está. Aquí estoy, aquí estoy. Repito que, por si acaso, que en muchas familias hacía mucho daño, porque había familias a lo mejor de pueblos o de sitios por ahí que también me coincidí con gente así, que te lo contaban, y daba pena porque dependían del trabajo de ese chaval que tenía que ir en ese momento al servicio militar, ¿sabes? Claro. Y se quedaban ese año colgados completamente esa familia. Con lo cual, en muchos sitios hacía daño. Pero bueno, en otros muchos venía muy bien. Yo recomendaría, si esto llega a oídos de alguien con poder, que la vuelvan a poner en servicio militar. No un año, no como antes, pero 4 o 5 mesecitos, que la gente conociera un poquito el respeto y un poquito lo que es esto, estaría bien. De hecho, creo que en países es así. Hay en países por ahí que es así, que cada X tiempo además hacen un recordatorio, no sé si de un mes o 2 meses o algo así, no sé. Habría creo que en Suiza es obligatorio, Israel es obligatorio. Israel es el típico caso de que tú tienes ciertos privilegios, si es obligatorio, y cuanto más tiempo estés, luego como ciudadano tienes ciertos privilegios. Y yo creo que ahí les inculcan que todo el mundo tiene que estar implicado en defender el país. Claro, ellos están en una situación complicada, vamos. Pero sí es obligatorio, sí. Sí. A mí, de hecho, me gustaría que mis hijos, tanto mi hijo como mi hija, la hicieran. Claro, porque aquí ya entramos en que si esto a día de hoy se hiciera, yo votaría que lo hiciésemos todos. Todos, todos. Estamos hablando de igualdad siempre, pues. Exacto. Chicos, chicas, todo el mundo. Exacto. ¿En qué te ha servido, tú crees, en tu vida haber hecho el servicio militar? Bueno, pues. A mí, en cuanto a disciplina, tampoco me enseñó mucho porque ya traía una de lo que yo he hecho mayoritariamente en la vida, que ha sido la bici, que es muy duro y muy disciplinado. Pero bueno, en particular me enseñó a conocer un poquito más a la gente, porque te pillan una edad en la que te crees el rey del mundo, pero bueno, son 18 añitos que ahora has visto desde ahora, te partes. Y te enseña, te enseño eso, a conocer gente de muchos sitios, y me llevo eso, el haber conocido mucha gente. Y es una pena que no se reconociera en el servicio militar lo que hacías. Había mucha gente que no sabía poner un ladrillo y que iban a mantenimiento y aprendieran y empezaban un oficio. Empezaban un oficio de albañilería a lo tonto, en la mili, que les podía servir para cuando salieran del servicio militar. Al principio reconocían los carnés, que tú te sacabas los carnés de conducir en el servicio militar y te los reconocían para civil, los de camiones, los de autobuses, te los sacabas en el servicio militar. Luego se dejó de hacer, no lo entiendo por qué se dejó de reconocer eso. Y yo, por ejemplo, de armero, no tengo nada que certifique que yo he estado de armero, he estado manejando munición, he estado manejando pistolas, he estado manejando metralletas, he estado manejando CEDMES. Nada me lo reconoce, ¿sabes? Habría que reconocerlo de alguna manera. Lo que comentas de que es un poco otra cosa que yo también aprecio del colegio mayor, pero lo acabas de decir tú sobre la mili, que es conocer gente de otros sitios. Mi padre siempre dijo que es una de las cosas que se lleva de la mili, porque antes no tenías tanta oportunidad de estar con gente de otras provincias de España, y igual coincidías con gente pues de Cataluña o de Murcia, que tú en tu vida, si no fueras a la mili, no ibas a conocer jamás gente de esas comunidades. Entonces, mi padre siempre dijo que aquello le resultó súper enriquecedor conocer gente. Pues a día de hoy tiene amigos en Extremadura, por ejemplo, que vamos a visitar, que son gente que no hubiera conocido en otras circunstancias nunca. Y eso a mí también me pasó en el colegio mayor. Exacto, es muy parecido. Y además son amistades con muchos que te quedan para toda la vida. Exacto, que sigues después en contacto, y antes no era tan fácil, ahora a raíz de las redes sociales es más fácil, y yo de hecho he vuelto a tener contacto con mucha gente de la mili a raíz de esto, y son amistades que te quedan ahí para toda la vida, muy parecido al colegio mayor. Sí, la verdad que para mí el colegio mayor significa un montón también por eso, porque no solo es que conozcas a gente de otros lugares, porque a lo mejor trabajado en Madrid, pues trabajas con gente de todos los sitios, pero las vivencias que tienes, las experiencias que tienes con esa gente, tanto en la mili o en el colegio mayor, son tan intensas y la gente es tan diferente que la verdad es que es muy enriquecedor, para que digas tú que no tengo vocabulario español, enriquecedor para... Ahí. Para, claro, para mi vida, en plan, ver cómo la gente tan diferente de un barrio de Madrid o de un pueblo con vacas en Asturias, ¿sabes? Comparado con yo viviendo en la playa en Tenerife. Entonces, la verdad que es una cosa que la mili, pues, también era el mismo estilo, claro. Es una cosa muy enriquecedora. Exacto. Imagínate, para nosotros, Junior, la gente del norte, la primera vez que vimos un canario en Madrid, yo creo que fue la misma sensación que tuvo Cristóbal Colón cuando... cuando posó el pie en las Indias. Yo creo que para mí fue lo mismo. Yo llegué al colegio mayor y vi a Manjuí con el pelo teñido, recuerdo, además, pues ahí dándole toques a una pelota, y para mí eso fue increíble. ¿Tenemos problemas con Ernesto? ¡Ay, Dios! A ver, ¿Ernesto, estás ahí? Sí, está ahí. ¡Uf! Ya estamos sudando la gota, ¿eh? Estoy aquí apurado, después de lo del otro día, estoy aquí apurado, Ernest. Es dramático esto ahora mismo. Estamos viviendo momentos muy duros en Golfcast, ¿eh? Sí. ¿Tú lo escuchas? Hostia, tenemos aquí... Ay, Dios, ¿lo escuchas a Ernest, Bruno? No. Ay, Dios, Ernest, ¿tú lo escuchas a Bruno? Pues yo estoy de enlace porque ninguno se escucha a sí mismo. Al otro. Espera, no pasa nada. Golfos, otra vez. Segundo día consecutivo con problema técnico. Vamos a hacer una pausa publicitaria y volvemos ahora. Pues volvemos de la pausa de publicidad. Se nos ha hecho muy corta. Y vamos, Ernest, un poco con otra lata que nos interesa mucho, que es tu carrera ciclista. O sea, eres el único que no eres un globero aquí del grupo. Tampoco otros que hicieron sus pinitos en algún pueblo del Bierzo, pero que no se acuerda nadie ni hay ninguna prueba. Tú en este caso sí que tuviste una carrera ciclista de verdad, seria, profesional. ¿Cómo empezaste con la bici? ¿Cómo surgió el tema? Bueno, pues como ya he dicho, hice la mili como deportista de élite. Ahí. Suena cachondeo, pero así fue. Y bueno, la bicicleta viene pues por mi padre. Ya era también un buen ciclista. De hecho, cuando empezó en el banco, iba en el banco a trabajar. E iba a trabajar en bici. Uh-huh. Y a raíz de ahí me viene mi afición al ciclismo, ¿no? De los tres, somos cuatro hermanos, una chica y tres chicos. Y de los tres, de los cuatro, yo fui el que mantuve la afición del ciclismo. El otro jugó al tenis y otro jugó al fútbol. Y la chica, pues, patinaje artístico, lo clásico, típico. Uh-huh. Y empecé a montar en bicicleta, se me daba bien, era un tío fino, y empecé a correr en la Peña Ciclista Eduardo Chozas. Ya, uf. Ya con nombre. Sí, amigo de mi padre, desde que él era un chavalito, que era de la Peña Ciclista de mi padre. Y no llegué a correr con ellos ni una carrera. Me vieron en otro equipo, en la Unión Ciclista Fuenlabrada, que era la cantera del equipo siempre de Massimino Pérez. Y ya me fichó la Unión Ciclista Fuenlabrada con Dormilón. Y ahí hice casi toda mi tiempo de ciclista. Ahí ya quedamos campeones de España por equipos con Dormilón. A ver, volvemos a tener problemas con él. Luego en juveniles ya era SEU. Con un Nokia de los años 90. El típico con el juego de la serpiente. Ya estás. Sí, entonces... ya estoy. No me he dado cuenta que... Entonces, decía, me fichó la Unión Ciclista Fuenlabrada y como quedamos como campeones de España con Dormilón. ¿Con qué edad? Con 15, 16 años. Joder. Okay. Y luego ya juveniles ya era SEUR. Luego ya juveniles era SEUR, donde ya te podían empezar a llegar ofertas en un momento dado importantes, ¿no? Lo que pasa que éramos muy jóvenes. Yo ya ahí era bueno, hacía mis buenos puestos en las carreras, destacaba dentro del equipo un poquito. éramos, la verdad que además es que estábamos, era un equipo en el que estábamos todos los buenos de Madrid, por así decirlo, o la mayoría de los buenos de Madrid, con lo cual era difícil. Y tiraban mucho por la gente de la casa, por la gente de Fuenlabrada, con lo cual era doblemente difícil. Y pero bueno, muy, muy bien, muy feliz, que fue una época en la que ganó el Seur una Vuelta a España con Marco Giovanetti. Uh-huh. Y lo disfrutamos todos como igual que si hubiésemos estado todos ahí, ¿no? Y ahí ya pues llegaron las primeras ofertillas. El otro día, no sé si lo dije aquí, cuando estábamos viendo la etapa de Teledeporte, creo que fue una etapa del 95, ¿no? La que pusieron en Miguel Indurain. Sí, sí, del 94. No, era de Chozas. Ya ganó Chiappucci, segundo Indurain, y iba Chozas en la escapada. La típica etapa donde Chiappucci se escapa toda la etapa. Exacto. Y salía un equipo que era el Helvetia. Pues casualidades de la vida, mi amigo Sami y yo, que hemos sido uña y carne de siempre, algún golfo le conoce, él es de Toledo, de Camuñas, de cerca del pueblo de Utrilla. Y había un chaval suizo que veraneaba allí, bueno, chaval, un hombre suizo que y vio que corríamos en bici y tal y cual, y casualidad de la vida, este tío tenía contactos allí, en Helvetia. Y de repente, pues hablando con él, tal y cual, y dijo, no os preocupéis que yo voy a intentar mover, que tal, si queréis ir, y nos llegaron ofertillas del Helvetia. Esto me lo has contado alguna vez y me contaste que te dio como un poco de... Buah, te entró un poco de vértigo, ¿no? Decir, hostia, ¿me pido a Suiza o...? Exacto, nos entró muchísimo vértigo. Éramos muy jóvenes y, bueno, la verdad que aquí también, pues teníamos, por lo que nos decían, una carrera prometedora y segura y estábamos en uno de los mejores equipos de España en aquel momento de ciclismo juvenil y luego de amateur. Con lo cual, pues, tampoco te planteabas el, bueno, si estuviese aquí en un equipo... Chiruquilla, un equipo malillo, pues igual te lo planteas, ¿no? Pero es que aquí estoy en el mejor equipo y en el mejor equipo para pasar a profesional. Con lo cual, aquello que se quedó ahí en el aire por un poquito por vértigo, más que otra cosa. ¿Y qué perfil tenías como ciclista, Ernest? O sea, ¿qué tipo? Nosotros conocemos perfiles así a grosso modo, escalador, vueltómano, sprinter, contrarrelojista, un poco cazaetapas, cazaescapadas... ¿Dónde te situabas tú? Pues por mis cualidades físicas me tomaban como un tío escalador, porque era muy delgadito, muy ligero, pero era un tío muy potente por el llano. Yo era un rodador puro y nato. Yo me encontraba mucho más cómodo siempre rodando en etapas de abanicos, en etapas de viento y planas. Y sí se me daba bien las vueltas, porque era, al ser un tío fino y tal, aguantaba bien las vueltas, las carreras por etapas, pero me gustaban mucho las carreras de un día. Me hubiese encantado correr clásicas. Uh-huh. Cosa que aquí en España, por ejemplo, no se llevaba mucho, se llevaba más las vueltas. Uh-huh. Vuelta a España, que era en abril. Giro, que era la siguiente, y Tour. Se llaman las grandes vueltas. Clásicas no y, en cambio, en Europa siempre ha sido lo máximo. Las clásicas de primavera han sido lo máximo. Para mí, una gran ilusión hubiera sido correr la París-Roubaix. París-Roubaix, el pavé, ahí Flandes también con el pavé, la lluvia, el barro. Lo que pasa es que ahí igual son carreras un poco frustrantes, porque puedes estar bien preparado, puedes llegar, estar en el buen grupo tal, y se te jode la bici o te pegas un hostiazo. Entonces, tiene sus migas, esas carreras son muy difíciles, ¿no? Sí, son muy injustas. Te puedes caer en el último tramo de pavé perfectamente o pinchar. Son carreras injustísimas, pero de una belleza brutal. ¿Tú crees que para el romántico del ciclismo, eso es lo máximo del ciclismo y no el Tour de Francia, que puede ser más popular? ¿Tú crees que la verdadera esencia del ciclismo son las clásicas? Sí, Completamente. De hecho, ahora ya se van promocionando bastante más en España, gracias a Valverde, precisamente, o a otros corredores. El primero que empezó a destacar así fue Cántabro. Freire. Óscar Freire. Uno de los primeros españoles en destacar en clásicas. Ha habido más que han ganado antes que él alguna clasiquilla por ahí, ¿no? Pero Flecha, pero se también, empezó a conocer Flecha. Se empezó a conocer a raíz de estos corredores, ¿no? Cuando llevan existiendo en Europa toda la vida igual. Y ahora una. Entonces yo creo que sí, para el romántico es eso, las clásicas. ¿Y en España no es popular porque no hay clásicas en España? Puede ser. Que no sea popular porque no hay clásicas de España o porque los ciclistas iban enfocados desde categorías inferiores a vueltas por etapas. Claro, es un poco la tradición que tenemos aquí en España. Clásicas así a nivel junior internacional reconocidas en España, está la clásica San Sebastián y poca cosa más, ¿eh? Poco más. Y Ernest, tú cuando tenías, que estabas en no en amateur, pero en juveniles, ¿tú creías que podías llegar a ser profesional en esa época en tu vida? Sí, sí, perfectamente. Yo, de hecho, de aquella época yo ya ganaba mi dinerillo y para mí, para llevar la vida que llevaba, y me daban todo, me vestían de arriba abajo y me daban bicicleta. Podía vivir perfectamente. De hecho, enseguida me fui a vivir solo. Y podía vivir perfectamente. Ganaba mi dinerillo con las carreras y ganaba mucho más, evidentemente, con las carreras que con lo que nos pagaba el club. Y claramente mi vida iba enfocada a ser ciclista. Y cuéntame. De hecho, mi entrada a la universidad y a los colegios mayores, que vendrá más adelante, pero hago así un breve inciso, porque fue justo en la mili, terminando la mili y estando yo corriendo en bicicleta, pues mi cuñado trajo unas solicitudes para la universidad, porque él hacía suplencias y tal, y trajo unas solicitudes para la universidad. Y dije, ¿yo qué coño voy a decir? Yo voy a estar toda la vida dando pedales. No, rellénala y la llevo, tal, qué mierda. Si he traído de sobra y me han sobrado dos y no sé qué. Digo, pues trae, que la relleno. Va. La rellené y se llevó. Y ahí quedó la cosa. Ahí podéis seguir. Ha sido un pequeño inciso que sí, se dará. Sí, es que era una pregunta. Se hilará un poquitín más adelante. Y Ernest, porque la vida del ciclista, yo creo que eso, aunque no sigamos, aunque haya gente en golfos que no siga el ciclismo, es una cosa que siempre queda clara. Que la vida y el entreno de un ciclista es muy jodido, es duro. Cuéntanos un poco cómo eran esos periodos de entrenamiento, de carreras, qué siente un ciclista cuando está en una carrera y ya está con lo justo. Cuéntanos un poco esa dureza del ciclismo. Bueno, primero me sorprendió mucho el nada más estar en contacto con el colegio mayor, la afición al ciclismo de la gente, y de gente que no me lo podía ni imaginar ni sospechar. O sea, me quedé alucinado. Podría dar nombres, pero es que siempre se me va a olvidar alguno. Por ejemplo, otro día estuve comentando con Ramón Pardo, estuvimos comentando la etapa y pues ya sabía que él andaba en bici, que estaba andando mucho por allí ha estado andando mucho en bicicleta por Suiza y por ahí, que me tiene loco. Y mucha gente, Bruno, Bembry, muchísima gente. El primero con el que estuve así contacto, con el que era uno de los subdirectores, Pablo Salvador Toro, que era muy aficionado al ciclismo, y mucha gente, me quedé alucinado. Y ahora a la pregunta, pues, sensaciones. Bueno, el ciclismo es súper sacrificado, o sea, tienes que ahorrar hasta el más mínimo esfuerzo que hagas en cualquier cosa de la vida para después poder aguantar en la bicicleta al máximo, porque cualquier cosa que hagas, luego te va a penalizar, porque como dice un gran sabio del ciclismo, en la bicicleta todo da de cae de por culo, porque siempre te el culote te molesta, el viento te molesta, las maletas te molesta, el sillín te molesta, en las zapatillas siempre piensas que las llevas mal colocada y por eso no vas bien. No, ¿cómo es? Es algo así, algo así, todo da por culo menos el viento, que siempre pega de cara, Eso es, básicamente. sí. Siempre vas jodido. La bicicleta es un deporte agonístico por excelencia. O sea, desde que te suena el despertador y sabes que te tienes que montar la bicicleta, ya dices, me cago en su puta madre. ¿Sabes? Es durísimo. Sensaciones, cuando tienes que salir a entrenar un día que está nevando, porque sabes que el que está en Valencia está entrenando. Hostia, eso sí que, eso siempre lo pienso yo, que siempre hay gente que vive en clima bueno y tú, aquí en el norte, por ejemplo, es una de las sensaciones de abrir los ojos, decir quiero salir en bici, pero llueve y no para. ¿Y qué haces? Claro, ¿Sales, claro. sales o no sales? Claro, tú no tenías la Pues opción de elegir. tenías que salir. No había opciones que ni miraba ni por la ventana. En épocas de frío, lluvias, ni mirabas hasta que cogía la bicicleta. Con lo cual, y hasta que el cuerpo aguantase. Sensaciones de cuando vas ya. Porque ir bien, siempre vas a ir sufriendo, ¿no? Pero cuando vas bien, sufres de una manera diferente. Sufres con alegría, ¿no? Es un sufrimiento diferente, pero cuando vas jodido, cuando vas ahí enganchado a uno que vas haciendo la goma, que enganchas, que te quedas, que enganchas, que te quedas, que vas apajarao, ahí tenemos ahí nosotros algún corte raro que nos hace seguir. O sea, tenemos alguna tecla mal instalada en la cabeza que nos hace seguir. Igual que cuando te caes, te pegas un revolcón. Y estás, que es que ni te miras. O sea, te levantas, coges la bicicleta y a andar. Y luego ya si te das cuenta que tienes el manillar torcido, te paras y le enderezas. O si ves que la rueda la lleva frenada, ya llamas al coche, pero sigue frenado hasta que llegue el coche. Y luego ya te miras tú. Te mira las rodillas, los codos, las clavículas, te tocas, bueno, estoy bien, sigo. ¿Sabes? Es que ni te miras. O sea, eso es algún defecto que tenemos ahí, que bueno, no sé. Sí, es que eso Alguna tecla para mí es rara. lo más interesante del ciclismo, ese momento de sufrimiento en escalada, lo que sea, que tú ves que la gente, la cara están demacrados y no pueden, e incluso así siguen y siguen a límites que son insospechados, ¿no? ¿Qué se te pasa por la cabeza en esos momentos de sufrimiento que dices tú, tengo que seguir, pero no puedo? Es una sensación extraña que por una parte se te queda la mente en blanco completamente para evadirte de ese dolor o de esa molestia que tienes en ese momento. Y por otro lado te dice la cabeza, sigue, sigue, sigue, sigue. Pues y es así. O sea, que tampoco, no, no, cuando vas jodido la orden es simple, sigue. Yo Por un lado tienes el demonio que te dice bájate, bájate, y por otro lado tienes el angelito que te dice sigue, sigue, sigue. Es complicado. creo que sí, justo lo que decías antes, Ernest, de eso de que tenéis una tecla o tenéis hay un tope que el resto de la gente no tiene, o sea, que vosotros sobrepasáis ese tope, y a mí siempre que hablo con Bembi, lo noto, esa diferencia. El otro día hablábamos, hace no mucho tiempo, por WhatsApp, de que yo cuando estoy bajando un puerto y cuando la bici ya empieza a coger velocidad, 60, 60 y pico, 70, tengo un pánico bestial. Y entonces le decía, Bembi, ¿qué puedo hacer para no tener miedo bajando? Y entonces el tío me intentaba recomendar cosas, pero yo estaba notando que él no comprende cómo se puede tener ese miedo, porque él no lo tiene y no creo que lo haya tenido nunca, porque él es como tú, es un ciclista. Entonces, ese miedo a caerse o a salirse y tal, yo creo que es que no lo tenéis porque sois otra pasta diferente, ¿no? Puede ser que ahora, por ejemplo, con nosotros sale un chaval que se ha incorporado hace poco a la bicicleta, que hace enduro con la moto, es buenísimo con la moto, ha estado en puestos de los primeros en España, en categorías con la moto, haciendo enduro, ¿eh? Cuidado, que tirarte por una trialera con una moto, yo no lo hago, pero con la bici no baja nada, nada. Y es difícil de entender, quizás también porque nosotros hemos sido siempre, o hemos sido muchas veces con tráfico cerrado en carreras, y eso te da una seguridad. Y entonces el concepto de la velocidad bajando lo tienes diferente, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, bajando, montando, vas mucho con mucha más prudencia, ¿no? Y evidentemente se nota que va. El límite lo tienes un poquito más corto. Entonces, se entiende que acojone un poco. Es increíble. Yo es una sensación que joder, ya llevo unos cuantos años montando en bicicleta y a veces con más nivel, con menos, bueno, dentro del globerismo, pero la sensación de empezar a bajar un puerto, que además aquí en Asturias tengo la suerte de que tengo puertos largos de bajar, puertos de que estás 20 kilómetros bajando, y de salirte en la primera curva o hacer un amago de salirte y ir el resto del puerto con los músculos que me duelen de lo absolutamente agarrotado que voy, es una sensación horrible. Con lo que disfruto yo subiendo, bajando, es una sensación horrible. El salirte hasta en la... o sea, si te sales una vez, ya te sales todo el puerto. Entonces, yo es algo que me alucina, porque cuando yo he salido una vez contigo, que bajabas como una bala sin hacer ningún esfuerzo, y Benvi, me imagino que será lo mismo. Entonces, yo creo que sí, que ser ciclista, yo creo que se nace, que no se hace, por mucho que se monte después. Bueno, hay incluso ciclistas profesionales que lo veo bajar que dices, madre mía, que yo cada vez que van a trazar una curva me echo las manos a la cabeza, incluso siendo profesionales, ¿eh? Es que es complicado, ¿eh? Es una técnica que es difícil. A raíz del día aquel que dices que viniste a montar conmigo, venga, vale, subiendo me tuviste que esperar. No, no, ahí yo creo, bueno. Poco, me tuviste que esperar un poquito. A día de hoy habría que volver a verlo. De aquella llevaba mucho tiempo sin montar en bicicleta de seguido. Te cogí muy a traición, yo estaba de aquella. Un poquito de traición. Muy fino. De hecho, he visto el otro día en las fotos que cuando estuviste aquí, buscando en el ordenador y tal, otras cosas, saltaron las fotos con tu maillot de la Astana. Ahí se dice, sí señor. De la Astana del 2009, que habían echado la etapa en Teledeporte, la etapa 15 del 2009 en Teledeporte, que iba Armstrong, iba a Contador y estaban en el Astana. Sí señor, ahí estuve yo en ese tour, estuve yo viendo a Armstrong contra Contador. Sea esto un mensaje de advertencia para los golfos, en especial tres que quieren venir aquí a Asturias a batirse el cobre con servidor, que nadie da un duro por aquí, por mí mismo, que sepan que yo mantuve la compostura con Ernest un día ahí en la sierra. O sea, que sepan lo que hay. Luego, si quieren venir, ahora están muy de Ironman, están muy subiditos. Uno que es atleta de toda la puta vida, hace maratones, y los otros dos, pues, que sepan lo que hay, y que aquí en Asturias, si vienen algún día, les espera una encerrona guapa, guapa, una encerrona guapa. Espera, entonces Ernest, como a un outsider que yo no tengo nada que ver con esto, lanzo un reto al aire. ¿Habemos reto después de todo el coronavirus para que el ruso Ernest y los globeros de Golfo se vayan a retar a Asturias? O a Asturias o a la Sierra de Madrid, yo acepto ya, lo que sea, sí. Yo acepto, diciendo que estamos hablando de globeros, el primer globero soy yo, porque el globero es el que ha ido de ciclistilla y tal, siendo un poquito, y ahora está contando las historietas como las estoy contando yo, o sea que yo soy el primer globero, todavía hay que decirlo. Autopalito, me doy un autopalito, ¿vale? Pero bueno, que no sirva de precedente, pero bueno, autopalito. Yo acepto, e incluso voy a humillar a Benvi con visera en el casco, que sé que le enfada y sé que le parece fatal, fatal, pues me voy a poner, no tengo ya la visera en el casco, ya pasé esa época, pero voy a llevarme un casco con visera, voy a poner los tapones de goma a las ruedas, los voy a volver a poner y voy a hacer todo lo posible por parecer un auténtico dominguero, para batirme el cobre con vosotros, con todos, y que Dios reparta suerte. Bien, será una carrera individual, ¿no? Sí, sí. Porque yo te iba a hacer de gregario de lujo. Hombre, yo viendo que el equipo Telefarmacia ya son tres componentes, sí, acepto completamente. Hostia, esta alianza. Porque oye, Colino, Peñalba y el Benvi se han hecho un equipo así de primeras, con lo cual... Acepto la alianza. Hombre, tener un gregario como tú, madre mía. Hombre, claro. Lo tienes. Junior. No digo que... Bueno, si aguantas el ritmo, te dejo a mitad de puerto. No, yo me pego a tu culo y vamos, de ahí no me separo, eso sí. Pero, Ernest, hay que tener cuidado porque Telefarmacia tiene acceso a medicamentos que ustedes a lo mejor no tienen. Entonces, vamos a tener... vamos a tener que capar la aplicación un mes antes. Sí, sí, yo creo que sí. Va a haber que cortarles un poco la gasolina súper, porque si no, el Bimbi sabe latín. Latín sabe. Si nos hubiera pillado en nuestra época, ¿eh? Ay, Dios. Madre mía. Bueno, otro gallo. Yo es que, además, es que era muy, muy. Otra es otra de las partes que me marcó en mi carrera ciclista. Es que era muy, muy miedoso con todo ese tipo de cosas. Y creía mucho en mis facultades. Con lo cual lo pasé bastante mal con todo eso. Ernest, eso es otro, que la verdad que esto no está planificado, pero el tema del dopaje y tu experiencia con el dopaje en el ciclista amateur y semiprofesional o profesional, cuéntanos una experiencia desde alguien desde dentro, ¿cómo se vive el dopaje en esa época? Bueno, yo creo que en todo deporte de élite, en todo, existe algo de dopaje, para lo que sea. Y lo que pasa es que en particular en el ciclismo las exigencias de los patrocinadores, del equipo, las tuyas mismas, te llevan a querer buscar un puntito más de lo que tienes, ¿no? Para poder seguir a los que lo llevan. Y la tentación está ahí y puedes caer. Yo particularmente, ya te digo que yo era muy miedoso con todo eso y confiaba mucho en mis cualidades. Y existe. Para unos más, para otros menos. Unos tienen acceso a más medios, otros a menos. Existe. Ahí tenemos la historia de el gran fraude de Armstrong. No sé de qué me hablas. Yo no sé si... Perdona, Bruno. No, yo creo que no está confirmado en ningún sitio. Son habladurías. Pero, Ernest, tú, desde dentro del pelotón, en este caso no era un pelotón, hablemos, en tu caso era el mundillo en el que te movías, ¿se sabe quién va y quién no va? ¿Es algo obvio o tienes tus teorías, este va, este no va? Bueno, se intuye. Vale. Ves de un año para otro, que ves que un tío va a remolque, va a quedeta, o que está ahí a límite, y al año siguiente está que se sale, pero no aún, no, tiene una carrerita, dos buenas, está ahí, sigue con la lucha, ha mejorado un poquito, no, se sale, dices, hostia, ha encontrado una formulita por ahí que le está viniendo bien, ¿sabes? Yo sí he notado, otra cosa que sí experimenté en mi vida, el ciclismo al principio era salir a entrenar, hacer el máximo de horas posibles, el máximo. O sea, todo el tiempo que estuvieses encima de la bicicleta, al cabo del día, era entrenamiento bueno. Y yo viví el cambio a un entrenamiento específico. Uh-huh. Aquí, muchos que os habéis dedicado al deporte, Pablo, tú como entrenador de baloncesto, los que os habéis estado en el rugby, cualquier tipo de deporte, siempre hay un entrenamiento específico, ¿no? Que te mejora muchísimo. Pues yo noté muchísimo en el ciclismo. Cuando llegué a amateur, me cogió un entrenador que me preparaba los entrenamientos y reduje muchísimo el tiempo de entrenamiento y aumenté la calidad. Claro. Y mejoré muchísimo, muchísimo, pero a un nivel brutal. De hecho, ahora la última moda, un poco que empieza ahora entre, igual no los pros, pero entre el resto de la gente, es huir de esa temporada de fondo que hacíais en su época, que eran simplemente horas y horas a dolor, y empezar a tocar ya entrenamientos un poco de más intensidad ya desde la pretemporada. Es que esto es algo totalmente contrario a la filosofía ciclista clásica de que en invierno lo que hay que hacer es echar horas, ir despacio, no subir mucho el pulso. Pues ahora se ha pasado un poco a empezar a tocar el motor ya todo el año. Y es algo un poco nuevo, ¿no? Exacto. Es que, de hecho, ahora, hoy el ciclismo, como se entiende hoy, no hay diferencia de temporadas. Antes sí, antes terminabas aquí de correr porque básicamente corrías aquí en Europa. Terminabas la temporada en octubre y no empezaba la competición hasta febrero, con lo cual tenías desde octubre hasta principios de diciembre que empezabas a entrenar otra vez en bicicleta, a compaginarla con entrenamiento de invierno, que era gimnasio, natación, esquí de fondo. Correr mucho por la montaña, sobre todo mucho gimnasio para fortalecer los músculos que no utilizabas con la bicicleta, ¿no? Ahora no hay una temporada diferenciada porque termina la temporada aquí en Europa y se van a correr a Asia. vas a correr a China, vas a correr a Australia, vas a correr a Sudamérica, pues con lo cual no hay una temporada diferenciada. Hay gente que no se baja de la bicicleta en todo el año, hoy por hoy, con lo cual... Yo tengo una última pregunta. Dime. Tengo una última pregunta ya para cerrar el tema del ciclismo, que nos vamos ya directos al último gran tema, que es el mayor. Y es que yo escuché a Armstrong decir una vez que ellos, bueno, que ellos corrían en América y partían ahí el bacalao y se sentían, bueno, eran como un poco el tope gama en América, y que llegaron a Europa y llegaron a correr las típicas carreras europeas y que empezaron a olerse que había algo raro o que pasaba algo, porque se veían completamente fuera, incluso en etapas de llano, se quedaban en todos los sitios. ¿Has tenido alguna vez tú alguna etapa en la que vieras que el nivel era tan exagerado que dijeras tú, esto no es posible, que yo me esté quedando aquí o que vaya todo el mundo con este nivel sin dopaje? ¿Has tenido esa sensación alguna vez de injusticia? Sí. Te voy a comentar los tres casos que vi. De hecho, con Armstrong yo le vi cuando empezó a venir a correr aquí a España como amateur. Uh-huh. Y era un tío musculado. Era un tío fuerte, musculado, fino, pero para ser ciclista, con volumen. Muscular. De hecho, ya Armstrong venía de correr triatlones ya allí en Estados Unidos. Sí, señor, allí sí. Se llevaba mucho más el triatlón que el ciclismo, ¿no? Puro. Y se quedaba. En la subida se quedaba, o sea, literal, en cuanto llegaba un repechito, el tío se quedaba. No podía manejar los desarrollos que manejábamos aquí, no tenía el fondo que teníamos aquí, y el tío se quedaba. Con lo cual ahí hay una diferencia, ¿no? Hay otra diferencia fue cuando empezaron a venir los rusos a correr aquí en España. Una diferencia muy grande también. Nosotros comíamos pastelitos de arroz con membrillo, y hechos por la mañana en casa, y manzana, naranja, melón, pera, cosas que llevábamos ahí en el avituallamiento. Evidentemente no existían las barritas que existen hoy en día tampoco. Uh-huh. Era la fruta que llevaba de casa, el plátano, el potasio, lo sacaba del plátano. ¿Se ha caído esto? No, sigue. No. Vale. Bueno, pues el plátano, potasio y los rusos sacaban una jeringuilla literalmente de bolsillo y decía, su puta madre, este se va a chufar ya gasolina. Hostia, a rueda, y a rueda hasta que aguante, literal. Yo he visto a un ruso en una vuelta a Madrid enchufarse en el burlo, vamos, y ese tío ganar la etapa ese día, vamos. Pero entonces, ¿tú qué haces como competidor? ¿Cómo reaccionas a eso? Comerme una manzana. Comerme una manzana para tratar de seguirle. Comerte un plátano. Y el otro, ahí como Iván Drago metiéndose, vamos, la última fórmula farmacéutica. Y tú con tu manzana, si aquí, comprada en el supermercado. Si aquí no había controles para detectar todo eso todavía. Qué duro. Y entonces veías que el tío abría gas con una facilidad subiendo que decía, bueno, pero este hijo puta, ¿dónde va? Y tú ahí con tu manzanita, bueno, ¿qué se le va a hacer? Y otra gran diferencia fue cuando también empezaron a venir italianos, cuando empecé a competir así un poquito internacional y empecé a ver italianos. Los italianos tenían un nivel brutal, brutal. Y los colombianos. Cuando empezaron a venir los colombianos de entrenar en aquellas altitudes, que fue cuando se empezó también a enterar un poco de cómo funcionaba esto de la hemoglobina y de los entrenamientos en altitud y de los centros de alto rendimiento y todo esto, los colombianos, cuidado, en cuanto se empinaba la cosa para arriba en un puerto largo, había que sufrir para echarle mano. Sí, que se iba, Indurain siempre se iba a correr alguna carrera de estas a Colombia con unos puertos exagerados de largos y de altos, o sea, que yo era una cosa... tremenda. Ahora se ha pasado de moda ya ir a Colombia. Junior. Sí, porque vamos, ahí... No, que tengo aquí amigos colombianos, muchos amigos colombianos, y el ciclismo es una cosa bestial, la afición que hay en Colombia con el ciclismo. Y ahora que tienen a Bernal, pues más todavía, pero me quedé sorprendido de la tanta afición que hay en Colombia con el ciclismo. Siempre ha sido unos grandes aficionados, y además... se los ve en las etapas del Tour y por ahí, que son unos forofos increíbles. Bueno, cerramos la etapa ciclista Junior. Bien. Pues, no, yo, Ernest, una pregunta más y ya está. Dime. Que la verdad que entre competidores, entre ciclistas, ¿ustedes cómo hablan de dopaje? ¿Se hablaba de dopaje entre ustedes o cómo esa relación entre los propios ciclistas y el dopaje? No, no se hablaba entre nosotros. Cada uno llevaba su preparación, cada uno llevaba su entrenador, cada uno llevaba su médico. Había aquí en Madrid había 3 o 4 médicos a los que ir y más o menos dependiendo del médico al que ibas sabías que podía ser o no podía ser de una cosa o de otra. Y pasaba así un poquito por encima. Cada maestrillo tenía su librillo. Pasa un poco por encima. Junior, adelante con el siguiente bloque, que hemos hablado de ciclismo, ha estado muy interesante, pero tenemos que acabar con un bloque, ya sabes, potente. El mayor, Ernesto, una cosa que ha sido muy importante en tu vida, pero primero es cómo llegaste, nos dejaste una perlita al principio, pero cómo llegaste a trabajar en el mayor, por qué el Nebrija, cómo llegaste a ese puesto de trabajo, un poco cuéntanos esa historia. Ahí, afilemos cuchillos, que viene. Aquí es que empieza la subida. Para el grupo de golfos. Hasta aquí habrá sido un poquito rollo, ¿no? Un poquito meter ahí rollo, pero bueno, cuidado. Empieza lo bueno. Bueno, pues como dije antes, yo rellené una solicitud, dejo el ciclismo, ¿no? Después de unos años de intentar, de haber corrido con profesionales, medio sí, medio no. Dejo el ciclismo porque no llegaba ninguna oferta interesante ni fuese definitiva, empezó a caer un poco los presupuestos en los equipos aquí en España, empezaron a desaparecer equipos, con lo cual empezaba a ser complicado. Y yo me pongo a trabajar en lo mío, justo hablé en el segundo Decathlon en Madrid, que es el de San Sebastián de los Reyes, y yo entro allí como mecánico, ¿no? Me desvinculé un poquito por estas historias de estos rollos del dopaje y todo esto, me desvinculé un poquito del ciclismo porque terminé un poquito desengañado y un poquito quemado y por el esfuerzo que le estaba dedicando y no lo conseguía, ¿no? Entonces salí ya un poquito quemado y me desvinculé. Podría haber seguido en el mundo del ciclismo, como mecánico, como en algún equipo de lo que fuese, ¿no? Pero me desvinculé. Y entré en el Decathlon de mecánico. Y bueno, como he estado siempre haciendo todo tipo de deportes, pues mecánico, de allí estuve también en el taller en general, montando esquís y ahí entrenando y afilando esquís, encordando raquetas, cambiando hierros a palos de golf, he hecho de todo, me encantaba aquel trabajo, era un trabajo muy, muy manual además y me encantaba. Y un día, estando en el Decathlon, recibo una llamada de mi padre. Oye, Ernesto, que te han llamado de la universidad. Yo me quedé loco, digo, no, que sepa, no tengo que ir a recoger ningún título ni nada. que yo recuerde. A pesar que es a lo que venía antes de a través del banco, mi padre fue subiendo de categoría en el banco y terminó de director del banco, entrando de botones. A lo que vamos de la experiencia y de lo de, de ir formando a la gente poco a poco, ¿no? De que eso se ha perdido, el oficio se ha perdido. Hay gente que es capaz de sacarse un título pero no tener oficio. Sí. Y ahora pues mi padre terminó siendo director del banco y vivíamos bien, vivíamos holgados y el banco nos pagaba todo tipo de estudios donde quisiéramos y lo que quisiéramos, o sea, nos lo pagaban, pero yo tiré por otro derrotero y por el del ciclismo y así fue, y de repente me llama mi padre allí al Decathlon que me han llamado de la universidad. Digo, bueno, no sé, llamaré, que llame a un teléfono. Y llamo a la, digo, igual por todas las carreras que tengo, pues me dan uno, yo qué sé, honorífico o algo. Pero bueno, no fue así. Llamo y me dicen que tiene una solicitud mía allí de empleo, que se jubila un señor en un colegio mayor, que si quiero entrar allí, que tengo que, me llamaron a las 12 de la mañana, que tenía que estar antes de las 2 a firmar el contrato. Joder, o sea, directo. Joder. Menos mal que yo estaba en el Decathlon de San Sebastián de los Reyes, que tardó 20 minutos en llegar a la universidad. Digo, joder, digo, pues no puede ser mala. Yo de aquella también estaba preparando una manejada de ciclismo, también me empecé a preparar oposiciones para lo que fuese, para bombero, para policía nacional, para municipal, para guardia civil. Yo tenía claro que quería asegurar un sueldo, luego ya hacer lo que fuese. Pero yo sacar una oposición y asegurar un sueldo y ponerme a estudiar lo que no había hecho en mi vida. Voy a mi jefe del Decathlon y le digo que, mira, me han llamado de la universidad, le cuento el rollo, pum, pum, y me dice que ni de coña, que de ahí no me iba, que yo tenía mi horario y que de ahí no me iba. Y yo acojonado digo, hostia, o sea que, vamos a ver, puede ser, ya mi cuñado ya estaba trabajando en la universidad y era un chollo. Y yo le decía, pero tío, que puede ser el curro de mi vida, que yo me tengo que ir, que es que me da igual, que me echas si quieres, pero yo me tengo que ir. Que no te dejo, porque tal, porque pues no te arregló los papeles del paro. El tío allí acojonándome y al rato me dice, mira tío, dice, pírate ya, porque vas a encontrar el trabajo de tu vida. Dice, mi mujer trabaja de secretaria en la facultad de farmacia. El cabrón me estaba presionando y me estaba jodiendo. Joder. Pues bueno, me planto allí, ya ves, macho. Me planto allí, pum pum, firmo mi contrato, lo único que me dicen, pues eso, que es de noche, que si tengo algún problema en trabajar de noche, que si tal, yo sin problema, que para adelante. Y firmo el contrato allí, me mandan para el Nebrija. Derecho, a hablar allí con el gerente del Nebrija. ¿Y esto y que le baje los papeles? Año 97. Febrero del 1997. Claro, y tú llegas allí y curras con y empiezas a ver a la gente de los colegios mayores. ¿Y qué piensas de la gente que te encuentras allí? Pues mira, mi entrada. Erne, ¿con cuántos años tenía cuando empezaste? Pues tendría 26 okay. años o así, 27. Bueno, pues yo llego allí y. Y me dice el tío que, bueno, que tranquilo, que no empiezo la semana, que empiezo la semana siguiente, que el hombre este está trabajando todavía, que tranquilo, que lo único que es por la noche. Pues sin problema, yo adelante, que tal se me daba a mí estar con gente y tal, y tratar con la gente, y digo, perfecto, que sin problema, que vamos. Y cuando empiezo a trabajar, me llega al cuadrante, el primer cuadrante, y veo que mi trabajo, que son... En el mes de febrero, bueno, ya en el de febrero eran pocos, porque era ya finales de febrero, y que veo que en marzo que voy a trabajar 14 días o algo así, 15 días, digo, esto que, si me van a pagar, si curro medio mes, me van a pagar medio mes. Yo, claro, estando acostumbrado a estar en el Decathlon de sol a sol y ganar una mierda, digo, no sé, digo, vas a probar a ver cómo funciona esto. Y resulta que sí. Que es que curraba 14, 15 días al mes, 13, 15 días al mes, y con un sueldo razonable, dijo, esto es un chollo, coño, no está mal. Y entré en una semana de fiestas del joder, colegio mayor. Joder. ya decantaba tu destino. 27 años, semana de fiestas, imaginaros. Yo llegué a casa y dije a mi padre, papá, quiero volver a estudiar, me he equivocado. O sea, Sodoma y Gomorra, yo dije aquello, ¿esto qué es? Semana de fiestas y por la noche, chavales. No os digo nada. Joder. No, dije, esto es la hostia. ¿Y cómo te ha recibido la gente? ¿La gente, los colegiales por primera vez? O sea... ¿Cómo te tratas? Pues al principio, como se jubiló este hombre, que era un señor mayor, el señor León, la gente le tenía mucho cariño y yo mucho aprecio, y entré yo y me miraban allí como diciendo, bueno, ¿y este tío quién es? ¿Este chaval? No, este tío no, este chaval. O sea, es que yo para ellos, para muchos, era un chaval. Porque muchos tenían mi edad, incluso algunos eran mayores que yo. Claro. Antes era diferente, en cuanto veían allí a alguno nuevo, enseguida iban allí, pues como innovatadas, ¿usted quién es? ¿Sabes? Sí, pero tú no eres un tío al que novatear precisamente, que tú eras un tío de barrio y con los huevos pelados, supongo. Bueno, no, novatada ninguna, porque, hombre, respetaban muchísimo al personal a la gente que estaba allí en recepción o en limpieza, en lavandería, donde fuese, la gente era súper respetuosa y súper educada. cosa que se ha ido perdiendo con el tiempo. Fenomenal, o sea, encajé, en cuanto yo vi allí el panorama de fiesta, bueno, con una ficha más, encajé con una ficha perfecta del puzzle. ¿Qué idea tenías de los colegiales, Ernest, antes de ir y después de que los conociera? ¿Qué imagen tenías de ellos? Pues es que no tenía nada en concreto, porque yo en el instituto dejé de estudiar, con lo cual mi relación con los estudios, con estudiantes y demás, ahí se acabó. Alguno que corría conmigo sí sabía que seguía estudiando y que alguno incluso se estaba sacando una carrera, pero que llegaba a ciertos niveles, o estudiaba o montaba en bici. Y con lo cual ya se perdía ahí un poco, a no ser que fuese un hacha, a no ser que fuese un hacha, que de esos hubo muy pocos que hicieron las dos cosas. No tenía ningún concepto, no, ni idea. Había una serie en televisión que se llamaba Colegio Mayor, que era lo más cercano que yo veía. Vamos, que no tenías ningún prejuicio tampoco hacia los colegios mayores, ni la gente que... Nada. Vale. Nada, nada. Y mira que yo había pasado veces por allí, por aquella zona, muchísimas veces. Yo vi aquellos edificios, la universidad, sí, INEF, que a mí de haber estudiado hubiera sido una de las carreras que me hubiera gustado estudiar, ¿no? INEF, y además allí. No tenía un concepto... Nada. No me lo podía ni imaginar. Junior. No, sí, la verdad que... Y entonces, ¿cómo dices tú que te acoplas muy bien a esta nueva generación, a esa gente? ¿Y cómo te desarrollas tú con los colegiales, en relación con los colegiales con el tiempo? Aquí has estado un poquito Yoda, pero bueno, voy a intentar responder. ¿La relación con los colegiales, cómo avanza con el tiempo que pasas en el colegio mayor, con los meses, con los años? Pues mira, la relación con el tiempo ha sido de buena los primeros años, porque por cercanía de edad, a muy buena cuando en la época que describió perfectamente el otro día Cipo, hizo una descripción increíble del colegio mayor y de las generaciones. A muy buena, hubo una época ahí un poquito oscura que viví, que Javo recordará muy bien, que a raíz de aquello yo con Javo tengo algo especial. Uh-huh. Y con Javo y con muchos del colegio, que me sentí súper apoyado y súper arropado por todos los colegiales. Y es una época que va, la quiero ver, porque venía a dos patanes que no de colleja en el patio de colegio para quitarles el bocata. Sí. Y ahí otra vez está siendo una relación muy buena, muy buena. En general, yo, para mí ha sido increíble la relación con colegiales. De hecho, he asistido a bodas de colegiales, ya he asistido a algún divorcio y y bien, increíble, fenomenal. Hay un punto, Ernest, igual un poco frustrante de tu curro, en el sentido de que nosotros como colegiales llegamos, nos conoces, entablamos una amistad, pero luego nos vamos. O sea, que nosotros allí nunca estamos permanentemente. ¿Sientes un poco de frustración por decir, joder, otra vez me vuelven a cambiar, o simplemente ya llevas tanto tiempo que lo asumes como un hecho, que la gente de aquí está de paso y que luego igual las amistades pues permanecen para siempre, ¿no? Claro, es así. Tal cual, es una sensación de que cada año, como decía también Guayar ayer, o sea, es como estar cada año en una empresa diferente con gente diferente. O sea, es el atractivo de este, para mí es uno de los atractivos de mi trabajo, ¿no? Que estoy continuamente cada año conociendo a gente nueva. Y luego, evidentemente, pues en grupos como Golfos, en grupos como el de la generación de Rorro, Paco Prieto, Cartón de León, Marcelo, y anteriores con los hermanos Acle, con Filo, que fueron de los primeros que sigo en contacto, con Penalba, con toda esa generación también, ¿no? Sigo muy en contacto. Siempre, cada X meses, pues tengo contacto con alguno, con lo cual es el atractivo también, ¿no? Sigo en contactillo, se hacen los grupos con los que eres más afín y son los que te perduran el tiempo, pues como en la mili, lo que hablábamos antes, igual. Y sobre todo en el que más estoy es evidentemente con Golfos, que fue una época brutal, brutal. La verdad que eso es súper interesante, Ernest, porque para mí a uno de esos nombres que dices como Penalba o cosas así me suenan, pero nunca los he conocido en persona, o si los he conocido es mínimamente, ¿no? Y tú que conoces a todo este rango tan grande de personas y de generaciones, ¿cómo describirías cada generación así que se te viene a la cabeza? Bueno, pues cuando yo, como he dicho antes, cuando yo entré en el colegio mayor, pues generaciones con una educación diferente, ¿no? Muy respetuosa, muy clásica, muy un concepto de vida muy ordenado dentro de lo que cabe, porque si había sus crápulas, ¿no? Que se tiraban toda la noche en el casinillo jugando a las cartas, pero cuando digo toda la noche, toda la noche. Con sus copas estaba Víctor, que era el que estaba en el bar de aquella, hasta que después vino Pepe, y Víctor cerraba el bar y se quedaba hasta las tantas de la mañana esperando a que las mesas que había jugando las partidas en el casinillo venga a pedirle copas, venga, o sea, crápulas total. Y luego pues fue soltando un poquito más esa rigidez, ¿no?, de la educación, y fue siendo también igual de atractivo con la gente, igual de respetuosa, pero un poquito más flexible, ¿no? Con muchas formas de vida. Llegó una época del 2015 para acá, gente totalmente irrespetuosa, gente con sus derechos por delante. O sea, yo estoy aquí porque lo pago, y como yo lo pago, tú haces lo que yo te digo, y siendo gente incluso más humilde, ¿no?, que los que había cuando yo entré allí a trabajar. Yo cuando entré a trabajar, allí los coches que se aparcaban en la puerta eran Porsches, eran Audis de alta gama, eran Mercedes, pero eran de los colegiales. O sea, eran enchufados del colegio mayor, que allí se entraba por enchufe. O sea, automáticamente era por enchufe, y era en esa generación. Entonces, ahora los que venían después era como, yo te pago y como estoy pagando no sé cuánto al mes, pues tú haces lo que yo te digo. Pues y se perdían las formas, se perdía el respeto, se perdía el respeto al entorno, al propio colegio mayor. Cada vez que había una fiesta siempre se rompía algo, pero no es que se rompiera porque siempre ha habido rotura de puertas, ¿no? Cuando se faltaba alguna llave, tal, la típica frase de fuerza en un punto, ¿no? ¿La conocéis? Sí, sí, sí, claro. Algunos más que otros. Fuerza en un punto. Algunos más que otros. Situación que nos ponía a nosotros en un aprieto, pero bueno, fuerza en un punto. Pero eso era anecdótico, ¿no? Ha habido una época en el colegio mayor que era destroy total, o sea, era cualquier fiesta, era reventar cristales, reventar puertas, reventar baños, reventar madera de la que hay allí puesta, cualquier cosa, era reventar, hacer el mal. Con lo cual, bueno, y eso otra vez se ha perdido, y vuelve a haber unas generaciones un poquito más respetuosas, por lo menos con su entorno. Yo ahora veo un poco el Instagram, las redes del colegio, después de esa época que tú comentas, que desde fuera también se ve, ¿eh? Y la verdad es que veo que los chavales, dentro de que la época hoy en día es diferente a la nuestra, y eso hay que aceptarlo, no sé si lo dijo Javo alguna vez en el grupo, que eso, bueno, pues que eso es así, pero veo que vuelven a moverse, que hacen muchas actividades culturales, que hacen sus viajes y sus cosas. Entonces, parece un poco que han encontrado otra vez vida, ¿no?, el colegio. Sí, de hecho están intentando recuperar cosas que se hacían antes, como lo de los viajes, como la semana de fiestas, intentar hacerla como era antes. Joder, es que se echan tantas cosas de menos. Ahora, por ejemplo, no les dejan hacer el casino. Joder. El casino. ¡Qué noches de casino! Jabo con su camisa hawaiana. El croupier, un mago de croupier, que sabías tú que... Un mago de croupier, aquello sabías increíble. Que ya. Ibas a dar dinero directamente, te apetecía darle todas las fichas ya. Pero nadie perdía nunca, ¿eh? Todo el mundo ganaba. Sí, sí. Cuando le preguntabas, todo el mundo ganaba. El director bajaba a jugar al casino. Yo conozco, bueno, en la época de Jorge Urosa, bajaba a jugar al casino, pero no se jugaba 1.000 pesetas. 6 euros de los de hoy. No, no. El tío se jugaba un pastón y después de o ganar o perder, si había ganado, lo dejaba allí. O sea, lo dejaba para los colegiales. Qué grande, qué época. Con lo cual, al director que hay hoy en día, le dices, ha hecho cosas muy bien, pero hay otras que tampoco se ha dejado orientar un poco, ¿no? Y no las está haciendo tan bien. Como este tipo de cosas, joder, que es excesivamente estricto con el no se juega con dinero, no se juega con no sé qué, no se hace esto, no se hace lo otro. Está ahí excesivamente estricto con ciertas cosas. Hay una visión un poco. Tienen que vivir en el colegio mayor. Claro, es una visión un poco paternalista, ¿no? De que la gente que está en el colegio mayor todavía son niños. Yo creo que hay que superar que la gente son adultos ya y tienen que vivir vida de adultos. Yo me acuerdo una de las últimas veces que estuve en el colegio que no se puede beber en la entrada una cerveza. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Son gente, son adultos, tienen más de 18 años ya. No entiendo esa política, la verdad. Claro, pero bueno, yo creo que todo eso viene impuesto por las cosas que han sucedido en este intervalo, desde que estuvisteis vosotros hasta estas nuevas generaciones. Dejaban botellas fuera, rompían los cascos allí y allí los dejaban. O sea, era como el Parque de las Cruces, donde yo iba de Pellas que iba a Rosendo, igual. O sea, Rosendo se toman allí las litronas, se toman allí sus movidas y allí dejaban las litronas. Sí. Tío, no hagas esto porque luego vamos a ir nosotros, con la falta de conocimiento que tenemos, también por la edad y por la tal, y vamos a liarnos a pedradas con las litronas. Con lo cual, lo vamos a romper, vamos a dejar los cristales ahí, vamos a... O sea, era complicado. Y yo creo que viene todo dado a raíz de eso, ¿no? Del desmadre que ha habido una serie de años en el colegio mayor. Pero es cierto que hay gente mayor de edad, hay gente con conocimiento y hay gente, pues, si no lo sabe, pues hay que enseñarles, como la mili. Si no sabías, te enseñaban y te enseñaban automáticamente, rápido, ya en ese momento. Eso es. Ernest, ¿tienes un día que recuerdes del colegio, o sea, que recuerdes como absolutamente épico? ¿Sabrías decir un día? Bueno, épico el 15A. Uh-huh. La verdad es que te queríamos llevar ahí, no queríamos que dijese otro, era esto, que nos dorases un poco. El 15A, épico, ya, te he visto, hemos enlazado bien, lo he intuido. Esto no estaba preparado, ¿eh? Menos mal que lo has dicho tú y no lo ha dicho Fofo y ha desordenado las palabras, pero... pero sí, épico el 15A. ¿Cómo lo recuerdas ese día? ¿Cómo lo recuerdas? Porque es que yo he vivido... todas las finales, todos los seven del Cisneros, todas las moviditas del Cisneros, todo el que se centraba el Cisneros en el rugby, nada más que el rugby. Y ha habido generaciones muy buenas de rugby y jugadores muy buenos de rugby en el colegio mayor, ¿eh? Sí, sí. De hecho, ha habido jugadores internacionales en el colegio internacionales, mayor. Internacionales. Sí. Que han comido tortilla de mi madre. Ahí, Hostia, las tortillas, ¿eh? Junior, tenías tú una pregunta tortilla, con las tortillas, ellas, ¿eh? Yo es que las tortillas... Pero bueno, sigue con el 15A y después podemos volver al tortillo. Ahí va, pues el día... El 15A. O sea, llegar al colegio mayor y enterarme que ha ganado el Nebrija, el Cisneros en rugby, o sea... Dije, pues ya está. O sea, el Nebrijo ya para toda la vida. Yo te juro que una de las cosas... tiene cojones, ¿eh? De todo el partido y tal, pero lo que recuerdo con más sorprendido es que los putos Cisneros perdieron por primera vez en yo que sé cuánto tiempo en la historia, pero nos hicieron el tercer tiempo, pese a que les estaba matando por dentro, pero ellos siguieron la tradición rugbística y nos hicieron ahí un tercer tiempo, que sí, que fue corto y tal, pero que tú les veías ahí, no tenían ni puta gana. Pero ahí estaban los tíos, ¿eh? Yo es que me quito el sombrero ese día porque para ellos fue un palazo, pero aún así dijeron, joder, es la tradición, es hacer el tercer tiempo, pues se hace. Pero chapó de ese día, es que lo tengo, es un recuerdo que tengo dentro, de estar allí con ellos y ellos estaban muertos, estaban lívidos. Eso es lo grande del rugby, ¿eh? O sea, me encanta del rugby esa caballerosidad y esa deportividad del rugby, después de haberte estado dando de palos en el campo, terminar el partido y lo que pasa en el campo se queda en el campo. O sea, me pasa igual que con deportes que tienen por violentos, con boxeo, con el MMA, con otros deportes que se están dando de hostias y terminan y se dan un abrazo. O sea, porque es deporte, sea más de contacto, menos de contacto, es deporte, qué más da. Sí. Y lo bonito de aquello fue eso, que luego el Cisneros, acostumbradísimos, es que lo perdían. Sí. Tener que hacer un tercer tiempo a un equipo que les ha ganado, les tenía que estar sabiendo a veneno puro. Sí, sí. Muy duro esa, Y Ernest, tú cuando llegas al Colegio Mayor ese día, ¿qué percal te encuentras? Porque tú eres de noche, ¿no? Ya habíamos estado ahí varias horas, me imagino. ¿Qué te encontraste al llegar al colegio? Que antes decías que era uno de los que más salía del colegio, bueno, ese de los que más salía del colegio de noche. Es una parte muy pequeña del colegio, pero donde se puede sacar mucha punta a muchas cosas. Muy importante, es un horario muy importante. Pues me encuentro un percal brutal. O sea, unas celebraciones, además con todo la razón del mundo y con unas celebraciones brutales, un subidón, una alegría, que tampoco se puede escribir mucho más, es que ya. Eso hay que vivirlo, o sea, ganar al Cisneros en rugby, cuidado, y no por un ensayo, no por una jugada elegante, una jugada, o sea, algo que yo creo, entiendo desde mi desconocimiento, ¿no? Algo muy guarro como es un drop. Ahí. No, el que lo tiró, el que tiró el drop era muy guarro, no es lo mismo. El que tiró el drop. Pero era es muy romántico. Guarro, sí. Pero muy romántico, no pasa nada. Lo tiró con cariño. Sí, sí. Eso. Sí, yo creo, no lo sé, vosotros que sabéis de rugby, corregidme si estoy equivocado. No lo vivo ganar por un ensayo que ganas con tus dos cojones, has ensayado. Una jugada ahí enlazada, pim, pam, percutiendo, te vas para adelante, ensayas. Cojones. Vale, trigas un balón, pegas una patada, va entre los palos, vale, ya está, ¿no? Lo entiendo así, ¿no? De hecho, corregidme vosotros. De hecho, Ernest. Que esto, no sé si sale en el vídeo que tenemos en YouTube, igual sí, pero es que ellos justo en la jugada siguiente o dos jugadas más allá, se tiraron uno ellos, que si lo hubieran metido, hubieran ganado el partido. Y sin embargo... ¡Qué guarros! No, sabía, no. Sí. ¡Qué guarros! Y sin embargo se quedó corto. Y la cogió el Tano y luego hicimos ahí, no sé si directamente la tiró. Directamente fuera y se acabó el partido. Eso es, la cogió el Tano, la tiró para afuera y se acabó el partido. Se les quedó corto, pero por un palmo, o sea, y cayó justo delante de los palos. Y yo estaba temblando porque el tío que lo tiró, que era el Prechous este, era un gallego que jugaba fútbol, que te cagas, tenía una pierna que era un misil. Yo creo que como ya era final del partido, se lo tiró desde bastante lejos, pues tendría la pierna cansada. Pero después de haber metido nosotros un drop, si nos clavan eso en el último segundo, hubiera sido agónico. Pues sí, es que pues incluso sí, cuando ves el vídeo... cuando tira el pre-show, la coge Peñalba y se ve a Chacón tirado en el suelo con la pierna en alto, gritando cambio, y Peñalba pegándole para afuera. Eso es un drama auténtico. Nosotros yo creo que estábamos ya para el arrastre, ¿no? O sea, si hubiera durado el partido 5 minutos más, probablemente, no sé, estábamos físicamente agotadísimos. Habría que haber hecho más cambios, la verdad. Sobre todo para que entrara la magia. Efectivamente. Guayar y and Company, ¿no? Ya le oí ayer a Guayar. Eso es. Y se tiró un poquito de zorrería, que no está mal, ¿no? De ahí. Sí, señor. Un poquito de zorrería futbolística por parte de Chacón y de sabiduría de Tano, de sabiduría de ahí andaluza, de ahí del puerto. Eso es. De gitaneo. Junior. Gitaneo, vamos, puro y duro. Junior, te voy a dejar hacer una pregunta más del mayor, que yo sé que aquí podríamos estar horas hablando, pero ya vamos ya... Pues es que se nos quedan tantas cosas en el... No, Ruso, un poquito más, coño. Venga, dale. Y tanta cera que dar. Es que hablaste, Ernest, de la golfería, ¿no? Dijiste, está un poco de la golfería. Habla un poco de la golfería del mayor, vamos. Bueno, el primero que podría haber hablado sería de... Cámara de seguridad, Javi, chiscón, un poco de todo. Javi el piloto. Era Javi, ¿no? Sí, Javi el piloto, sí. Javi el piloto, bueno, pues de verle salir yo del comedor con una pava, subírsela para la habitación y la novia que estaba en el Teresa buscándole. Desesperadamente por allí, pim pam, buscándole, tal, y según baja él con la pava, dio la casualidad que salía la pava por las puertas de vaivén del transiberiano, la novia ya se iba para Teresa por la puerta principal, la pava que se había subido Javi el piloto, mantengamos ahí el anonimato, el nombre ficticio del artífice de la maniobra, y dos pasos por detrás iba él, con lo cual no les vio la novia. O sea, la novia estaba abriendo la puerta y saliendo por la puerta principal, y yo lo que estaba viendo la imagen, digo, qué pena no tener aquí algo para grabarlo. Que hubiera sido, vamos. Ay, Dios. Magia total. Eso fue magia total. O sea, casualidades de la vida, pues si la novia va tres pasos por detrás, le encaloma. Pero iba tres por delante y no le pilló. Y bueno, de esas... ahora somos bastante sibaritas. Al principio de es otra cosita que quería recalcar y decir, bastante sibaritas con lo de las cervezas, pues tenemos cervecitas muy rebuscadas, tal. Bueno, yo he sido un clásico Litrona, Mau, tal, pero es que allí he visto que habéis bebido auténtica mierda de cerveza, o sea, las Steinburg estas, o sea pues ¿qué estamos haciendo ahora? La Steinburg estas del día o de la Aresa, yo qué sé. Pero bueno, mantengamos el buen hacer y este ritmo de cerveza que abro en Steinburg, madre mía. Ahora igual devuelve, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y mucho, de anécdotas de estas muchas, igual de tíos que de tías, ¿eh? De tías, hubo una que estaba con un chico del colegio mayor, que él estaba enamorado, eran novios y él estaba enamorado de ella. Era del Franco también, la chica, y pasaba un rato de la noche con este chico, pam, pam, pam, bajaba, el chico le acompañaba a la puerta, el chico se subía para la habitación, la chica hacía que se volvía, y a los 10 minutos, a Nebrija otra vez, y volvía a entrar. Yo al principio pensé, digo, bueno, esta se ha olvidado algo, o que, yo qué sé, quiere pasar. Y al tiempo me enteré que es que iba a ver al mejor amigo de este otro chico. Dios. La gente mejor no se porta, amigo. O sea, cuando me enteré ese, digo, pero está, pues está zorrón. Como siempre. O sea, está un rato con el novio y te da igual que la dirá ese, que me duele la cabeza, el típico me duele la cabeza hoy, ¿no? Y se baja con el amigo. Madre mía. Junior. Y aquello fue que me enteré, luego bajó el otro, porque vivía uno encima del otro, bajó el otro a la habitación a pedir explicaciones porque llegó a enterarse. Y porque me lo contó este chico, me contó, dice, la imagen de los dos sentados en la cama y yo diciéndole que por qué lo estaban haciendo y me dicen que es que porque se quieren. Hostia, dramático esto. O sea, yo dramático, dramático. Cuando la cara de este otro chico me contaba, dice, no, creo que me están diciendo que es que se quieren. Digo, pero es que se llevan queriendo dos meses, tío. Y no te has enterado. No te has enterado. No te lo han dicho antes, hija puta, qué zorra. Ernest, ¿una anécdota que te acuerdes tú de ver algo a través de las cámaras de seguridad o algo así? ¡Oy, oy, oy, oy, oy! Destapamos el tarrito de las esencias. Hubo una época que nos pusieron a nosotros a controlar las cámaras de seguridad de colegio mayor, allí en un pantallote que te cagas, pantallote que desapareció, que se llevó otro colegial. Y controlando aquello, pues, también coincidió en una época en que mi hermano mío trabajaba en Durex, en la empresa Durex. Joder. O sea, teníamos preservativos de todos los colores, de todos los sabores para dar, repartir de todo tipo de juguetes, de todo lo que vendía Durex. Y yo repartí por allí unos Durex de menta y tal, que aquello era, eso... Pues como Viagra ahora, o sea, te enchufabas y era un frescor ahí que... Y tal, que llegó allí uno que andaba también flirteando con unas y con otras. Un tío fino, ¿eh? Un tío fino. No es el romántico, pero le pilla cerca. O sea, este podría estar también en la escuela perfectamente. O sea, podía dar unas clasecitas bien dadas. O sea, no se le podría reprochar que las pudiera dar. Y tenían que entrar por Kuwait. Y en Kuwait, en la entrada, tenía una cámara que yo controlaba todo aquello. Y no sé cómo salió la conversación. Que quedamos en que él se iba a entretener allí un rato. Y yo con la cámara allí enchufada, viendo allí todo aquello grabándose, porque estaba grabado. Ya, grabado. Aquello estaba grabado. O sea, grabándose allí el colegial este con la colegiala de una madre famosa, Marbellí, en la época de Gil y Gil y todo esto. No hace falta dar más. No sé si dar más detalles, porque es que... No lo ves. Ya está, ya. Todos sabemos. Estás situado todo el mundo. Y la verdad que tuvo su gracia, ¿no? Porque nos reímos después un rato comentando la jugada. Estuvo bien. Pues estas cositas que se llevan a cabo como algo curioso, que hoy si llegas o no juzgados, estamos presos. Presos, completamente presos. Pero bueno, ahí queda la anécdota y fue en aquella época, eso ya ha prescrito. Eso prescribió ya porque han pasado bastantes años. Bueno, Ernest, yo creo que esto daría para 27 horas más. Vamos a echar el cierre. Yo sé que Junior lo tengo ahora desbocado. Podría hacerte 150 preguntas más. Guay, yo podría contar, pero quiero, de hecho, mucho de menos que se ha perdido, que quería decirlo, las cenas en el antebar cuando iba yo con los tuppers de mi madre. Se echa muchísimo de menos. Poder compartir allí ratos como este, pero en vez de ser tres conversando, ser allí 15, 20 que nos juntábamos. Pues vamos a lanzar esa propuesta a los golfos que están en Madrid cuando acabe la cuarentena de bajar a compartir una tortilla con el Ernest, como los viejos tiempos. Exacto. Joder, de hecho, el otro día llevé una y no se lo creían los chavales. Yo se lo contaba, digo, mira, es que yo me juntaba aquí con colegiales, tal, con este grupo, les enseñé el grupo, mira, con este que son los golfos Sierra Bares, se lo conté y no se lo creían. Dice, ¿pero hacías eso todos los días que venía? Digo, yo todos los días que venía traía comida. Y nos sentábamos aquí y echábamos aquí las risas. Pues golfos. Junior, sí. No, tío, que es uno de los mejores recuerdos que tengo, ir comprar los refrescos, yo compraba los refrescos o quien sea, y tú con la tortilla, sí, y señor. Pegarte... horas hablando, es una de las cosas que quería comentar también, que sí, qué bonito. De hecho, de esa época yo también quería comentar que teníamos más compañía femenina, compañía que tú tenías, que es que te veía y se la caía las bragas, literalmente, o sea, vamos a ver, eras un rompecorazones. Un romántico. No. Estás hablando de Bruno, ¿no? No, estoy hablando de ti perfectamente. Bruno, todo esto siempre lo llevó un poquito más sutilmente y un poquito más guardado, ¿no? Un poquito más... Un guarro en la sombra, sí. Guarrete en la sombra, sí. Hice cosas que cuando prescriban se contarán también. Pero bueno, yo hacía mis cosas, poca gente se enteraba, al final se enteró alguien más... y algunas que quedan por contar, pero yo es que siempre he sido muy vergonzoso para estas cosas, me da un poco de vergüenza también. He pasado noches en Franco y en Caro, en los dos sitios, e intentando llevarlas lo más discretamente posible, porque siempre me ha dado vergüenza. Sí. Se ha sido ahí muy discreto, porque además yo, incluso cambiando de colegios para trabajar, tampoco te casé nunca en ningún otro. A otros muchos sí. Pero a ti nunca, macho. A ti nunca te casé en un renuncio de esos. Ahí está. De hecho, llegué a dudar de tu sexualidad, pero nada, vamos a ver. Bueno. Listo para terminar. Bueno, para terminar. Porque allí todo el que llegaba y triunfaba lo contaba, vamos. Claro. Yo es que siempre ese tema en público me ha dado bastante vergüenza. Ahora ya lo tengo superado, pero de aquella... Bueno, Ernest, chavales, antes de destapar la mierda ya por fin, dos últimos requisitos ineludibles para todo invitado. El primero, que le digas una pregunta para el próximo invitado, que formules tú. Sí, vale. La tengo muy clara porque sobre todo lo que he dicho al principio, ¿no? Me gusta mucho recordar y no olvidar, sobre todo no olvidar quiénes somos y de dónde venimos, ¿no? Uh-huh. Yo tengo conocimiento desde mi bisabuelo. Mi bisabuelo era un señor de pueblo que su mayor posesión era un carro de bueyes que llenaba de hierba a diario y unas albarcas. Unas madreñas, era su mayor posesión y hoy en día estamos aquí, yo estoy en un chaletón en la Sierra de Madrid, no me falta de nada, bueno, no soy ahí tal, pero no vivo mal, ¿no? Evidentemente hay quien vive mejor, está porque se lo curran, porque están ahí, porque son capaces de sacar más provecho a sus vidas, ¿no? Económicamente y luego pues eso en el futuro cuando lleguen más adelante, verán que lo llevan, lo van a disfrutar todo lo que está trabajando ahora y todo lo que están haciendo ahora. Primero, un gran, bueno, pues la pregunta sería, ¿qué recuerdas o qué te han contado a ti de dónde vienes? Wow, me gusta, me gusta. Muy buena. Vale, esa es la pregunta para el próximo invitado, que no sabemos todavía quién es. Y la siguiente petición que te hacemos ya, la última, es que elijas un tema para que suene ahora mismo y cierre este Golfcast. Bueno, pues tenía varios, ¿no? Como ya lo tengo la experiencia, ya había uno porque por el parecido físico, ¿no? Empecé a seguir a este músico, porque más que cantante era músico, porque cantante no era muy, muy buen cantante. Era David Bowie. Uh-huh. La de Space Odyssey. Odyssey, pero haciendo honor a uno de los artífices de esta idea, que me parece genial, voy a elegir una de Los Berrones. ¡Oh, qué grande! Piel de gallina ahora mismo. Voy a elegir una de Los Berrones, que no son unos grandes músicos, no son unos grandes cantantes, pero bueno, en honor a ti, Russo, y a mi tierra, hay una que cantan que tocan Los Berrones con Nando Agüeros. Oh, un gran la de la escuela mítico, que tiene himno por aquí, un himno de Cantabria guapísimo. Brutal, que si la gente la puede escuchar, que la escuche Nando Agüeros, que lo busque en Spotify, que escuche cómo canta, es un tío brutal. Canta La Santina con David Bustamante, brutal también. Pero sería la elegida para mí en honor a ti y en honor a la escucharéis ahora, habla de aquellos tiempos y tal, a mí me transporta mucho a la época de mi abuelo del pueblo y me recuerda mucho a mis amigos del pueblo y cosas que he vivido allí con ellos. La de la escuela de Los Berrones con Nando Agüeros. Pues con este temazo nos vamos, no sin antes agradecerte, Ernest, que hayas estado con nosotros, muchas gracias. Y una última cosita sí. Que quería decir, nos estamos prolongando mucho, pero es que sobre todo orgullo puro y duro por todos los colegiales que lo están dando ahora todo en el IFEMA, en Madrid, en Segovia, con ese hospital militar, a todos los golfos militares que sois brutales y vamos, mira, se me está poniendo la piel de gallina. Un grande, muy grande. Como puse el otro día, un puto orgullo estar en este grupo por ser la gente que sois. Y como lo dije, digo, es que me ponéis palote. Pues muchas gracias, Ernest, porque nosotros esto lo hacemos para que esa gente que está ahí dándolo todo tenga un ratito entretenido. Muchas gracias, Ernest. Muchas gracias, Junior, como siempre, por estar aquí ayudándome a hacer todo esto. Tú eres el ideólogo, fiel compadre. Muchas gracias, Junior. Y al resto Ernest, un placer, Ernest. Ha sido, la verdad que se te quedan con ganas de hablar, como siempre. Buah, me quedo con muchísimo. También admiro a la gente como tú, que se ha ido a buscar la vida afuera de esa manera. Ramón Pardo, gente de colegio que está por ahí buscándose la vida. Os admiro, de verdad. Pues, gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos de nuevo en 2 días en vuestro programa preferido, Golfcast. Hasta luego, golfos. Un placer. Adiós. Abrió la puerta el maestro y entró la reciella. Quedaron tos les madreñes de vacío de la escalera. Había que santiguarse al empezar la tarea. Y cuando pase la lista, alces la mano derecha, presente y arriba España, disiste de esa manera. Ah, ah, ah, ah, no hay nadie que traiga chándal o cosa que se ipaeza, sino unos pantalonzucos con remiendos na culera y traes un puñau boliches metíes na faltriquera. Y cuando llega el recreo y no acabas ni el problema, llevaste un esmollellaes y estiraronte una oreja. Ríos y les montañes, no te entre bien la mollera, de jugadores de fútbol tienes la cabeza llena. Sabes las alineaciones hasta la del Pontevedra. ¿Cuántas veces te dijeron que la pluma no se aprieta? Por calcar mucho espartote y emborronaste la mesa. Fuiste pa casa y comiste les faves con mucha priesa. Vienes goliendo a chorizo y ruteando la morciella. Ni pa limpiar el focico tuviste tiempo siquiera. De tarde toca dibujo, que ye lo que más te presta, con papel y un lapicero, pues pinta lo que tú quieras.